like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. Then I say, Castellano. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas aquí a la radio. Esperemos que usted esté ahí, ¿eh? Que si no está, entonces le echamos de menos. Así que, por favor, no se me vaya, ¿eh? Quédese ahí, abríguese un poquito porque la mañana está muy fresca. Y, en fin, y acompáñenos este sábado. Cada sábado es interesante, y este va a ser mucho, muy interesante. Y además, en fin, le invito a que se quede. Ya iremos desarrollando el programa. Irá descubriendo usted todo lo que va a pasar este día de sábado. En fin, creo que cuando la mañana está fresca, lo que más nos ayuda al calorcito humano que tenemos entre ustedes y nosotros. Así que muchas gracias, ¿vale? Le doy las gracias también a JJ, que se puede levantar tempranito un sábado que hace frío. Espero que estamos aquí para estar junto a vosotros y a vosotras durante toda esta mañanita, ¿vale? ¿Te parece bien? ¿Sí? Vamos a empezar excepcionalmente, porque tenemos una información de esta mañana de una actividad de un amigo nuestro, que lo apreciamos muchísimo, y nos encontramos ahí y me dice, hago esta actividad mañana, y digo, pues cuéntanos esa actividad que realizas. Rafael Vilcor, buenos días. Buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Aquí pasando frío. ¿Y organizándolo todo? ¿Eh? ¿Y organizándolo todo? Sí, sí. Ahora estamos poniendo cartelería y demás para que lo de hoy sea un evento redondo. ¿En qué consiste este evento de hoy? ¿Dónde es? ¿Y a qué hora? Pues en La Regadora, en la calle Alfaro, cerca de la estatua. Y comenzamos a las 12 con el mercadillo artesanal. De artesanía, de piezas originales de arte... todo en general. Después, a las 2, damos paso a la presentación de la exposición. Una exposición compuesta por 12 obras de 12 artistas diferentes, en los que irán hablando y demás. Los que están tímidos, pues ya le hago yo la presentación, por esa parte no hay problema. Y después, a las 2:30, ya tenemos un perol de arroz para todos los asistentes. Después ya, a partir de las 5 de la tarde, creo, 4 o 5 de la tarde, ya tenemos recitales y, como de una manera de decirlo, micros abiertos libres para quien quiera cantar o recitar su arte. Qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Esperemos que sea mejor de lo que suena. Si sale mejor de lo que suena, es maravilloso. Esperemos que sí, pero vamos a repetir a los oyentes, los que puedan asistir, porque tienen un ratito para en fin, para prepararse a salir a la calle y asistir a esta actividad. ¿Repitamos dónde es? En el bar La Regadora. Está al lado de la estatua de La Regadora en la calle Alfaro, cerca, enfrente del cine Isabel la Católica, del antiguo cine. Sí, sí, entonces eso está fantástico, ¿no? Sí, eso está aquí al lado. Aquí al lado mismo. Al ladito, vamos. Al ladito mismo. Nada, pues que todo sea un éxito, que todo vaya bien. E invitamos a nuestros oyentes que a partir de las 12 asistan a esta actividad, hasta la tarde, porque habrá también música en directo, poesía. Ya cultural a completo. Y todos los artistas y todos los que tengan que contar algo, pues que se acerquen hasta la regadora y ahí podemos participar todos. Sí, Alex. Dime. Un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte de parte de Ulaya. Muy bien, gracias. Igualmente. Ella está, forma parte también de la exposición y demás. Extraordinaria compañera, extraordinaria, sí, sí, que es verdad. Sí. Bueno. Pues Ulaya me dijo ayer, porque le comenté, sí. Y me dijo ayer que te mandara un saludo. Gracias, eso lo agradecemos muchísimo en nombre de todos los oyentes, porque también ha estado aquí en el estudio y la conocemos, conocemos su arte, sus canciones, su poesía. Así que pues nada, muchas gracias. Rafa, gracias, y que sea todo un éxito y que podamos participar mucha gente en esta actividad en La Regadora a partir de las 12 del mediodía y hasta altas horas de la tarde, ¿no? Por no decir de la madrugada. A las 8 de la tarde. Bueno, hasta las 8 de la tarde. Y quien quiera seguir después, pues puede seguir al margen de la actividad. Eso es. Un abrazo grande, Rafa, y un éxito. Abrazo, vale. Muchísimas gracias. Hasta luego, amigo. Saludos a todos los oyentes. Adiós. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Siempre me pasa eso, que la verdad que no tengo ni idea. Y cuando me sorprenden con la información como hemos dado hace un momento de la actividad cultural ahí en La Regadora, en la calle Alfaro, frente a un antiguo cine, pues ahí pues se puede juntar con ellos y participar de esta actividad que está abierta a todos los que son o se sienten artistas, como el artista que tengo aquí a mi lado, que se llama Jobal. Buenos días, Jobal. Hola, ¿qué tal? ¿Vas a participar o no? ¿Irás un ratito? Mira, es que Rafa Vilcor, que conozco la actividad, además yo creo en el arte, en la creación de ese grupo, porque creo que están en la periferia. Alguna vez ahí estará también, no se ha citado, Marlene Cantón, que fue alumna mía, justamente enfrente de donde estamos, en el Instituto Maimónides, que era una niña, ahora ya está. Ya es una artista, artista. Es una artista, Marlene. Y entonces, hablando con ella, hablábamos de que en Córdoba están pues los artistas de élite, los artistas reconocidos. Ellos son artistas de la periferia. Y ahí es donde están, en las periferias, es donde se mueve el cotarro. Lo otro, bueno, pues está más estandarizado. Claro que voy a ir, por supuesto, porque además es detrás de mi casa. Digo, detrás, vamos, bueno, el concepto detrás suena mal. Está junto a casa. Yo vivo en la calle de al lado, o sea, la calle Alfaro, calle Imágenes, son dos calles. O sea, tu espalda mejor, ¿no? Bueno, espalda, o yo estoy a su espalda de ellos. Según donde te coloques, sí. Como toda la vida. Según donde te coloques, está a la derecha, a la izquierda. Oye, pero a mí me llama la atención. Dime. Siempre tenemos que clasificar las cosas, incluso el arte, periférico. Bueno, yo creo suena así como muy complicado, ¿no? Bueno, en la periferia. Sí. Que es como una palabra como despectiva. No. La periferia es situarlo en el sitio donde se encuentran. Igual que existe el arte de élite o el arte económicamente. ¿Y entonces dónde tiene que estar el arte de élite? Pues la élite normalmente ocupan siempre el centro. Mira, estaba Pero esto está en el centro ahora. ¿No? No, pero trabajo. Estamos hablando de la metáfora, no del sitio geográfico, que podíamos hablar también. Sí, claro. Sí, vamos. Yo creo que hoy estaba yo leyendo una noticia. Es que a mí no me suena bien la periferia, la verdad que no. No, la periferia. El arte porque tiene que tener limitaciones o dimensiones o situaciones o lugares, ¿no? Si el arte es un arte solamente. Vale. Que esa cosa no te la voy a discutir, simplemente por decir que su forma de entender el arte pues está cerca de otra. Ay, Dios mío, es que me deja sin palabras, Es que me llama la atención. No, que me lo digas tú también, claro. Sí, pues nada, muchas gracias que te llame la atención, porque en los tiempos que vive llama la atención y la gente va. Bueno, no, vamos a ver. Oye, no vamos a repetir nuestras actuaciones en nuestros cafés. No, pero lo de llamar la atención es curioso porque resulta que muchos políticos se dedican a decir unas frases tremendas para llamar la atención. Yo no vivo en una época donde lo importante es llamar la atención del otro, en la forma de vestir, en la forma de expresarse. En el mundo, me ha costado trabajo decir, no me ha costado trabajo, pero ahora que lo estoy reflexionando, esto de los políticos, porque. Parece como si fueran. Yo soy político, Y tú también, y todos somos políticos. Entonces, eso a mí. No somos de partido. No somos de partido, sí, efectivamente. Tal vez esa sería una mucho más acertado. Pero decía eso, que intenta llamar la atención. Sí, hay grandes prohombres dedicados políticamente en su partido, en la política, que ni conocemos y están haciendo grandes obras todos los días en su puesto de trabajo, bien sea ayuntamientos, diputaciones. Entonces serían políticos periféricos. No, bueno, sí, por periférico. Ahí hablamos, es que ahí me has pillado. Pero lo que quiero recalcar es ese asunto. No te preocupes. Lo que sí quiero recalcar es que hay, decía eso, que hay individuos que viven en la política por su situación, porque han sido elegidos durante un tiempo y no son conocidos y hacen grandes actos que tienen que ver con la política, con la polis, con la forma de trabajar para todo. Y sin embargo llega alguien que aparentemente tiene una postura simplemente representativa y suelta una frase de esta que le llaman feliz en publicidad, pero que algunas veces de felicidad tiene poco, pero que llama la atención, ahí es donde íbamos a llegar, llama la atención, vivimos en unos tiempos de llamar la atención. Estaba yo pensando que hoy, a raíz del programa que vamos a hacer hoy, que estos minutos, he hecho una cosa curiosa, que es que digo, y hoy que íbamos a hablar del resumen del año, digo, ¿por dónde empezamos? Sí. No, pero quiero contar lo que ha sucedido me ha sucedido esta mañana, que sé que puede ser alguien aburrido, pero he cogido, me he preparado mi desayuno, me he sentado en la mesa, he cortado todos los sonidos posibles y he cerrado los ojos y me he dedicado a desayunar. Y he descubierto una serie de elementos que fíjate que tengo 67 años, nunca me he dado cuenta. Y yo no te imagino. Masticar la tostada. Oye, pero yo no te imagino sentado en la mesa, Bueno, la mesa. Mejor la silla, hombre. Sí, vamos. Sentado en la silla y frente a mí una mesa en el que había un plato con una tostada, un plátano, un zumo y un vaso de agua. Fresquito. Bueno, lo que he empezado a darme cuenta que hay un sentido que es el paladar y el olfato, pero más el paladar en este caso, donde yo iba acariciando con mi lengua el plátano que se iba derritiendo a medida que iba deglutándolo. Y la tostada calentita, con el aceite de oliva, y decía, Dios mío, pero que todos estos los días hago esto y no soy consciente, qué importante. Que me estaba llamando la atención una cosa tan cotidiana como el comer. Yo digo siempre, hoy tengo que retomarlo, ¿no? Que yo como porque hay que comer. Que tengo que convertir la comida en proteína porque las proteínas son la energía que me dan la capacidad de poder moverme, expresarme, pensar. Pero hoy ha sido 4 minutos escasos, pero ha sido así. Y entonces ni he tenido tentación de poner la tele, ni la radio, ni nada. Y con los ojos cerrados, Es un tema que vamos a aparcar un día para discutir tú y yo. Sí. Eso de comer. Sí. Ah, sí. Somos lo que comemos, ¿no? Somos lo que comemos. Y fíjate que en esa reflexión después pensaba, digo, yo estoy disfrutando de esto, pero ¿cuánta gente en el mundo hay que no tiene ni siquiera esto? Y hay otros que tienen muchísimas más cosas. Pero bueno, en fin, lo importante, y ahí ya te viene la mala conciencia, otra vez el tema de la conciencia y del sentir, y qué puedo hacer, Comer y disfrutar que tienes la oportunidad de hacerlo. Y aunque otras personas en otras partes del mundo no tienen esa facilidad, sí, pues que ojalá algún día la tengan. El deseo, ¿no? Sí, algo habrá, bueno, algo habrá que hacer, ¿eh? Que también una frase hecha, ¿no? Pero bueno, en fin, que yo tengo aquí unos minutos, que hay que decir que es mi último programa, mi último programa, no de no tengo ni idea, que seguirá unas semanas más, ¿no? Dos semanas más aquí. Porque yo ya la semana próxima no podré venir. Estoy en otro lares. Bueno. Entonces, ¿Cómo resumimos el año? Porque han pasado muchas cosas interesantes, ¿eh? Sí. Han pasado muchas cosas. Ahora, lo que me viene a la cabeza en esa reflexión que yo iba a empezar antes de contaros lo de mi desayuno, pues lo último que te viene es lo último, ¿no? Lo último es esta cosita de Palestina que bueno, que lo tenemos hasta en la sopa y que se reproduzca en la sociedad y que estamos viendo cómo de nuevo se reafirma mi teoría de que vivimos la ley de la selva, con lo que en realidad si vivimos la ley de la selva, los individuos a los que estamos somos salvajes. Entonces, bueno, el Homo sapiens con su ego, que se dice a sí mismo Homo sapiens, pues en general, no demuestra esa sapiencia. Lo que hace es demostrar el valor del poder, del poderoso, y es el que domina la situación. Pero bueno, yo me quedo con las actitudes de las personas en mi vida personal, cotidiana, próxima. Sí. Y estoy descubriendo que en esta ciudad hay gente muy humana, muy solidaria y muy dispuesta a ayudar en cada momento que vivo cotidianamente la vida en Córdoba. Por lo tanto, hay una parte de la vida humana, lo más próximo, que no es tan salvaje como tú lo planteas. A lo mejor a otros niveles, sí, es posiblemente sí. Se demuestra con esta actitud de un gobierno que está destrozando un pueblo entero y está cometiendo un genocidio. ¿Y qué hacemos? Sí, bueno, es que aquí otra vez tenemos que hablar de calificar. No es lo mismo lo macro que lo micro. Claro. Sí, evidentemente yo sé de qué habla, porque yo sé que tu situación personal hace que mucha gente pues te ayude. Sí, y siempre, siempre hay alguien ahí. Sí, sí, y lógicamente, y incluso yo algunas veces pienso, digo, pero esa condición humana también existe. Si nosotros fuésemos hoy por Gaza, por ejemplo, y viésemos en una ruina un brazo de un niño que sale pidiendo auxilio, ¿quién? ¿Quién no tendría el corazón de huir e irse y dejar a ese niño allí? O sea que eso es lo micro. Es que cuando hablan la gente que está viviendo en primera persona las diferentes guerras que hay en el mundo, no solamente está Ucrania y Palestina, hay muchos más conflictos que son tan desastrosos y desagradables y malvados como que está sucediendo en estos momentos en esos lugares que donde aparecen más las noticias, pero que en otro lugar del mundo está pasando lo mismo. Sí, bueno, y ya no digamos, digo, por jugar un poquito, no con metáfora, sino que hay otras armas de destrucción masiva que están muy cerca de nosotros, las tenemos aquí, y en el sentido de que cuántos jóvenes están sufriendo aquí, en nuestro entorno, depresiones graves, cuántos jóvenes se están suicidando en ocasiones o pretenden suicidarse. Si cuando hablo de jóvenes, hablar de... Hablar de la juventud es hablar del futuro en el sentido de que una sociedad, por eso cuando escuchamos que hay tantos niños muertos en Palestina, que es segar el futuro, es decir, que es una hierba que empiezan a hacer y que es segada para quitarla de en medio. Entonces, creo que hay otra arma en el mundo cotidiano en el que estamos que se están dando a los jóvenes como pequeñas dosis, que nos están dando. Yo también soy partícipe, o incluso a lo mejor yo también estoy entregando o participo sin responder a todo este tipo de cositas que no ayuda a lo realmente importante de cualquier sociedad. Oye, pero aparte de la guerra que estamos sufriendo todos, de cierta manera, ¿qué otras cosas te llamó la atención de este año? Bueno, la famosa inteligencia emocional, O sea, que esto que ya sabíamos que existía, pero que ahora está petando su conocimiento. ¿Inteligencia artificial? La inteligencia artificial. En fin, ha dicho emocional. ¿Qué? Ha dicho emocional. Ah, emocional, perdón. Quería decir... Que también nos falta inteligencia emocional. Sí, no. Está bien que lo traigas, porque en realidad yo que he reflexionado sobre inteligencia artificial, digo, pues vamos a utilizar la inteligencia humana para ver qué no puede hacer la inteligencia artificial. Y me puse en un papel a escribir qué no puede hacer la inteligencia artificial, intentando responder qué cosas no costaría trabajo. Y yo creo que la inteligencia artificial puede resolver mucho. Pero la inteligencia emocional... la emoción, que sería lo que quería decir, la emoción, ¿cómo lo va a resolver? La emoción en lo afectivo, me refiero. ¿Cómo lo va a resolver la inteligencia artificial? Me cuesta trabajo entenderlo. Es decir, ¿qué va a haber? ¿Personas, muñecos, máquinas con una hiperrealidad que consiguen? ¿Cómo? Porque, claro, creo que ahí le puede costar trabajo. Es decir, seamos inteligentes, digo yo, y hagamos lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Claro, esto es una incógnita, porque como no han dicho que la inteligencia artificial podrá hacerlo todo, y yo todavía creo que no estamos preparados para llegar a ese todo infinito, y que hay parcelas donde podemos entrar a pensar de que la inteligencia artificial no puede llegar a todo. Y claro, uno de esos, de los que yo, evidentemente, que soy un lego en la materia y no tengo ni idea, creo que el tema de los afectos es complejo. Y los afectos, dicho sea de paso, es lo que realmente es la masa que nos une como individuos políticos, sociales. La relación está cogida con ese cemento que es la afectividad. Estaba recordando un experimento que se hizo allá por los años 50, de que a unos primates lo apartaron de los padres. Una salvajada, porque hoy ya ese tipo de experimentos, pues la verdad que suenan fatal, pero bueno, así pasó. Lo apartaron de los padres y pasado un tiempo lo pusieron cerca de un muñeco que le daba afectividad, o que le transmitía sensación de felicidad o de afectividad y comida. Y estos primates decidieron acercarse al muñeco sobre el roce de muñeco que imitaba en cierto modo a... Entonces, bueno, no sé qué puede pasar a nosotros también, si no llegarán esos muñecos y terminan... Está la inteligencia artificial, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, ya sabes, cuando hablamos de muñecos de este cariz, pues vamos a la muñeca hinchable esa, pero yo creo que esa deja... Yo no tengo muñeca hinchable, la he visto por la calle porque la despedida de soltera suele utilizar en ocasiones, sí, ese tipo de utilería, ¿no? Entonces, sí, bueno, esa es una cosa que yo creo que te íbamos a dar una vueltecita. ¿Y qué otra cosa más? Otra cosa más. Me ha llamado la atención este año, pues el tema de la educación. Fíjate que hace unos días no han vuelto a salir los informes PISA y otra vez la valoración de los resultados del avance, digamos, educativo de nuestros niños se centran en cuestiones, para mí, necesarias desde el punto de vista utilitario para el desarrollo de una profesión futura. Pero creo que la escuela deberíamos en plural, porque aunque yo soy emérito, el lunes vamos a presentar... Miguel Santiago, su libro La Córdoba Blanca y Verde, y en la tarjetón pone yo como soy ilustrador, pues me presentan como el profesor jubilado y digo, yo soy profesor emérito. Claro que la palabra emérito no está como para tirar cohetes hoy. No, mejor no usarla. Pero bueno, pero se puede poner profesor, sí, jubilado. Entonces, este tipo de la escuela, como dispositivo para un futuro concreto. En lo personal, decirte, haber profundizado un poquito más en mi amistad con Alex y con mucha más gente. Creo que poco a poco estoy, pues no sé, dotándome de quiero ser millonario y entonces me voy haciendo de amigo, que es muy, muy sincero, muy, muy, muy claro, muy contundente y eso me hace... ¿Y hay algo más que te llama la atención? Bueno, me imagino que pequeñas cositas, yo he dicho cosas más globales. Sí, pero sí. Este año hemos tenido dos elecciones, tanto municipales como generales, y han tenido resultados muy dispares, ¿no? Sí. Bueno, también me llamaba mi atención. Sí, incluso, bueno, ¿cómo está derivando todo este tema? Sí, porque cuando se sucedieron las elecciones locales, municipales, autonómicas, pues parecía que había una intención por parte de los ciudadanos de dirigir los destinos de este país en un sentido, y con las elecciones generales como que fueron hacia otro lado, ¿no? Bueno, sí, bueno, en las elecciones generales, es que yo, analista político en ese sentido, tampoco soy muy... pero como ciudadano. Veo que había un interés por haber gobernado el gobierno, de haber pillado el gobierno central por parte de... De haber llegado... Haber llegado al gobierno central por parte del PP y Vox, y no fue así. Yo personalmente el análisis que hago es que no por grande afecto hacia el modelo que plantea la coalición de izquierda, sino huyendo bastante y mucho de lo que supone la coalición de derecha, en el sentido, es que lo de derecha y izquierda, es que estoy sembrado ahí con las palabras, ¿no? Bien, pero vamos, escuchamos a algunas personas de ese segmento, algunas, ¿eh? Porque otras muchas no. Aparte que yo creo en la democracia, en el sentido de que hay que participar, esté en la derecha o esté en la izquierda. Pero es que algunos planteamientos de la familia, de esto de la extrema derecha... Oye, y además, como se nos está yendo el tiempo encima, sí. Hubo otro evento que me llamó poderosamente la atención, sí. El evento deportivo. Las mujeres en el fútbol... Fueron campeones del mundo. Sí, sí, sí. Impresionante. Fíjate. Poco trayecto deportivo femenino y hasta donde han llegado ha sido un hito interesante a analizar también, ¿no? Bueno, yo me quedo con la retranca y con lo que pasó después. Porque, en fin, vamos, yo lo avance en este sentido de la fuerza física, que está bien, que yo no digo que no, pero los avances que ha habido en la toma de conciencia sobre el patriarcado en este país al respecto, y de cómo poco a poco, yo me confieso machista, en el sentido que yo estoy educado en una sociedad machista, y me salen palabras que después, cuando tienes delante a una mujer que tiene un planteamiento muy feminista, si no lo tiene, no, pero si la tiene delante... Te saca los colores, en el sentido de te mete un sasca, ¿no? te saca los colores, es decir, que me viene muy bien lo de sacar los colores, porque yo, la música que he traído hoy va sobre colores, ¿eh? Y entonces esos colores, que en ocasiones nos pueden sentar mal, creo que nos ilumina el mundo y nos saca de ese blanco y negro patriarcal en el que, durante nuestra educación más infantil, en ese aspecto se ha abierto una luz muy interesante después de un trabajo enorme que han hecho las mujeres a través de muchos años, de siglos, sí. En que han estado reivindicando ese derecho a tener las mismas posibilidades que los hombres. Por lo tanto, hemos avanzado muchísimo. Y en los últimos años creo que hay una conciencia mucho más clara de esa igualdad de posibilidades. Así que, nada, pues lo vamos a dejar con una luz de futuro. Resulta. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo ya me despido en este año 2023. Llegaremos al próximo año 2024, porque también podemos empezar el primer programa con proyectos para el año que llega, ¿eh? Uh-huh. Y os quiero dejar con una música que tiene que ver con esa mirada de color y que, en cierto modo, pues que quite... De energía, sí. Bueno, pues os dejo con Toquiño. Del cielo el sol siempre es amarillo, y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano,

No creas. Estoy llegando a Sevilla. Ah, estás por Sevilla aún. Ah. Sí. Bien. No. Estamos dentro del coche, estamos muy calentitos. Bien, vamos, qué bien. Oye, pues hoy vamos a hacer algo de resumen. Vamos a tratar el último tema que teníamos previsto de un libro que escribió José María, que se llama La Sala de Espera, y que le hemos ido analizando trocito a trocito. Y nos quedaba algo muy importante que narrar y que tú significabas en tu libro, José María, sobre las ayudas que dan algunos señores muy especiales, en que con todo el dinero que tienen hacen regalos muy apreciados. Por no sé por quién lo aprecie, a las entidades sanitarias cuando a un hospital le regalan una máquina, ¿no? Eso, ajá. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ¿verdad? Yo, quizás por mi formación, por mi origen humilde, sin tener por qué presumir de tal, yo en principio lo veo bien, porque siempre hay espacio para la caridad ahí. Hay recovecos donde no llega la justicia social, donde no llega la solidaridad o la filantropía. Y bueno, yo lo veo bien en principio. En principio lo veo bien. No creo que haga daño a nadie, sino beneficio. El problema es que cuando un regalo de este tipo se hace con bombo y platillo, ya deja de ser caridad y pasa a ser publicidad, ¿no? Eso por una parte. Después, por otra, al ciudadano, al pañolito común, al ciudadano corriente, le sorprende desagradablemente, creo, que una persona pueda amasar tal cantidad de dinero como para permitirse donar ese tipo de regalo. Esto es lo que más me extraña, ¿no? ¿Cómo una persona puede ganar tantísimo dinero por muy talentosa, por muy trabajadora que sea, ¿no? Esa caridad que tú mencionas, que viene supuestamente apoyada por una idea, entre comillas, cristiana, deja de serlo cuando tendría que tener la actitud de que tu mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, según esas escrituras. Efectivamente. Y por lo tanto, si hace bombo y platillo, ya no es caridad, es otra cosa, es pomposidad o es llamar la atención y decir. Propaganda, claro. Es publicidad, sí. ¿Y tú cómo lo ves, Antonio? Bueno, yo, vamos a ver, hablando un poco en abstracto, ¿no? De si, sin irnos a personajes concretos. Yo entiendo que si el altruismo, como tú acababas de decir, está detrás del altruismo, tiene que estar el anonimato. Es decir, una persona es altruista cuando generosamente dar algo de lo que dispone en exceso, pero en el anonimato. Esa realidad es poco habitual, es poco. No es, o sea, existe incluso. Hay un autor, catedrático de ética australiano, Peter Singer, que incluso hay una asociación en la que dona la mitad de su ingreso mensualmente todos los miembros de esa asociación. Y luego hay estos gestos en anonimato. ¿Qué pasa cuando son estos hechos concretos y de personajes que salen en los medios? Bueno, pues yo podría estar de acuerdo con José María en el sentido de, sí, vale, no hace daño a nadie y tal, si eso es verdad. Es decir, si detrás de eso no hay unos beneficios fiscales, no hay una desviación sobre el tema de los impuestos, si su empresa están gestionadas desde el punto de vista ético, de que se reparten beneficios, se cobra de acuerdo al trabajo, o sea, una serie de criterios. No hay explotación infantil. No hay, que yo no conozco en este señor, no sé, pero son requisitos a los que yo, para verlo bien, decir, vale, pues necesitaríamos tener todos esos datos. Entonces, dice, Al final dice el hecho, bueno, vale, muy bien, que se beneficie la sanidad pública de este gesto, pero para valorarlo como positivo o no, pues necesitaría tener sobre la mesa todos esos datos, esa transparencia fiscal y toda esa historia. José María, hay casos que hay máquinas que se regalan o se obsequian de esta manera, pero nos encontramos que la máquina puede hacer unas funciones extraordinarias, pero no hay técnicos que las operen, que las manejen. Y se ha resultado algunos casos que para una máquina que puede tener una importancia extraordinaria, hay un técnico para ello y no puede resolver los problemas que tiene como objetivo la máquina. Eso lo desconozco. Lo que yo he vivido en el hospital de Carlos Haya de Málaga no ha sido así. Hoy día yo creo los hospitales públicos y los privados también tienen un alto nivel tecnológico. No creo, no lo sé, pero yo creo que ese puede ser un problema menor, si es que lo es, creo yo. Yo, abundando en lo que decía ahí antes, yo cuando era pequeño, los señoritos de los cortijos andaluces hacían obras de caridad y donaciones para ganar indulgencias plenarias. Hoy, como eso ya no se estila mucho, pues yo creo que muchos lo hacen para esto, como dice Antonio, para publicidad, para disminuir su aportación fiscal, para tener beneficios fiscales, en fin, creo, ¿no? Pero es verdad que desconocemos muchos datos. Se habla de que las condiciones laborales en las empresas de este hombre en concreto pueden que no sean las más idóneas, pero claro, son datos que escuchamos, pero desconocemos. Y yo soy muy contrario a esta moda tan de moda hoy, de que cualquiera es un sabelo todo, de todo, ¿no? Y no quisiera opinar sin conocer a fondo todos los entresijos que hay detrás de estas cosas, ¿no? Pero en fin, el hecho es que se le da mucho. Hay también, como dice Antonio, donadores anónimos. Yo estoy seguro que muchos futbolistas de estos que ganan burradas de millones también hacen donaciones y no siempre salen a la luz pública, ¿no? Esto sí sería lo suyo, lo que tú decías antes. En tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Sí. En todo caso, queremos también esta mañana hacer un resumen del libro, Antonio, que nos ha parecido muy interesante para después finalizar con un análisis mucho más objetivo en el sentido de una experiencia personal, ¿no? Sí. Como resumen, ¿qué haríamos, Antonio? Bueno, como me ha preguntado, te digo, lo primero es que con esto de entrar a los micrófonos y tal, se nos olvida la cortesía, ni te he saludado, ni he dicho buenos días. Imagino como que estás aquí al lado y resulta que no, que estamos tal. Así que te saludo y luego... Bueno, ¿hablas conmigo o hablas con Ale? Hablo contigo, ¿no? Ale sí lo he saludado, no me lo tengo aquí al lado. Ya nos hemos dado un abrazo y todo. Lo del resumen, vamos, me voy a hacer un comentario sobre el capítulo este, ¿no? Que titula La sala de máquina y Amancio Ortega. Y lo he releído, ¿no? Para hoy, como íbamos a hablar de ello. Y la verdad es que lo que me sugiere es como si te hubiesen sentado en el sofá del psicoanalista y tú de manera tal empiezas a hablar de todo lo que se te viene a la cabeza, no necesariamente medido meticulosamente y tal, sino tal como te vienen las cosas, ¿no? Entonces hace, bueno, y la verdad es que al final lo de la sala de máquinas queda como una cosa anecdótica a pesar del título, porque de lo que desarrollas bastante es el aspecto del odio y luego tu visión tan caritativa, o sea, como estaba el título, inducía a la caridad con la valoración de ciertos personajes de la política, ¿no? O sea, que los ve a todos de una manera muy caritativa. No podemos olvidar, Antonio, que yo he sido seminarista por nueve años, casi 10 años. Entonces, claro, eso quieras que no, ese pozo de humanidad o de caridad, eso sigue, eso está allí, ¿no? Sí. Hombre, a ver, si en realidad, ojalá todo nuestra desviaciones de lo más o menos acertado fuese en ese sentido. Si ante la duda, pienso bien. Piensa bien. Y yo creo que todos seríamos más felices, o por lo menos estaríamos más a gusto unos por otros. En esa experiencia personal de pasar un episodio que ya ha sido subsanado, sirvió para te inspirar este libro. ¿Qué pasa con cuando una persona se le diagnostica una enfermedad como un cáncer de próstata? Pues mira, para mí fue una sorpresa muy agradable, entre comillas, comprobar que algo que pudiera ser en principio una noticia terrible, para mí fue una noticia muy asumida, muy asumida. De hecho, yo ya lo presumía por los datos analíticos, lo presumía, de manera que fue una cosa a la que me fui adaptando poco a poco, pero mucho mejor de lo que yo podía esperar, porque yo soy muy buen médico, pero muy mal enfermo, y muy pusilánime, muy cobarde. Sin embargo, esto será porque he visto en mi vida muchos casos de cáncer de próstata con una evolución totalmente benigna, será por eso, yo me lo tomé de otra manera. De haber sido un cáncer en otro sitio, yo realmente lo hubiera pasado muy mal, muy mal, muy mal. Pero yo sé que la mayor parte de los cánceres de próstata, si se cogen en estadio 1, como fue el mío, se curan. Yo eso lo sé. Y como lo sé, pues lo asumí. Mi cabeza me dijo, quieto ahí, que esto lo controlas tú. Y lo controlé, ¿no? Muy bien, sí. En todo caso, es muy importante, Antonio, el prevenir este tipo de enfermedades, un control hay que hacer. ¿Qué tenemos que hacer para darnos cuenta que hay cosas que podemos evitar o que al menos no tengan el resultado? Pues, en fin, mira, no esperamos. En contraste con lo de José María, ¿no? De que un cáncer diagnosticado en estadio 1 y con muy buen pronóstico, vamos, de curación, como en su caso, hace unos días, la noticia de que había muerto el actor Ryan O'Neill de un cáncer de próstata, porque cuando lo diagnosticaron estaba en el estadio 4. Entonces, sobre eso, pues yo creo, ya que el libro, ese es el leitmotiv, ¿no? Sí, el pretexto, ¿no? Esto, pues sería bueno que entre los dos afináramos un poco en qué, o sea, qué síntomas puede haber, qué te pueden alarmar y qué hacer. José María lo explica un poco al principio, ¿no? Y lo que nos cuenta, bueno, pues que yo los datos los tomo de él, o sea, pero y como confío en él, uno de cada tres personas, a partir de los 55 años, ¿no? Dos de cada tres personas acabaremos con hiperplasia benigna de próstata y uno de cada diez con cáncer de próstata. Entonces, lo de la hiperplasia, ¿no, José María? Pues los síntomas son los que conviene, porque la mayoría, pues ya los tenemos. Dos de cada tres, pues los tenemos. Es curioso, hablando de la prevención. Por lo que yo veo entre mis amigos y entre mis conocidos, y entre la gente con la que uno habla, ¿no? Es raro la persona, el hombre mayor de 55 años, que no tenga hecho un PSA. Es raro, porque hoy prácticamente a todo hombre que va al médico mayor de 55 años y le hace una analítica, el PSA casi por defecto va metido en la analítica. Por tanto, hoy el tema de la prevención en la próstata no debería de ser difícil, no debería ser difícil. Hubo un tiempo en que los libros de texto y los protocolos clínicos nos decían que todo hombre mayor de 55 años debería tener obligatoriamente hecho siempre un análisis de PSA anual, uno al año. Después esto cambió, y porque parecía que no era eficiente este método, ¿no? Y era que cualquier hombre mayor de 57 años con síntomas prostáticos, sí. Si tienes síntomas prostáticos, sí, ¿vale? Síntomas prostáticos tiene uno de cada tres. O sea que sí. No. En realidad casi podemos decir que todo hombre mayor de 55 años se debe de hacer un análisis de PSA. ¿Y qué síntomas son los que más pueden orientar? Pues eso, levantarse de noche a orinar varias veces, tener problemas para empezar la micción, tener un chorro de orina entrecortado, orinarse en los zapatos, cosas así, ¿no? Esos son los síntomas llamativos de la hipertrofia prostática benigna. Entonces, eso, yo creo que la prevención debe de ser el PSA. Y después, claro, un PSA un poquito elevado, por encima de 3, por encima de 4, pues ir al urólogo. Y ya, a partir de ahí, ya está todo muy protocolizado y muy bien establecido. Y si esto fuera así, se disminuiría muchísimo, pero muchísimo, la mortandad en los cánceres de próstata. Es verdad, a veces una persona que hace el primer PSA de su vida con 55 años y ya tiene 14 de PSA. Bueno, hemos llegado tarde, pero bueno, eso no son todos, claro. Muy bien. ¿Algo más que mencionar, Antonio? Respecto a eso de control, de ver cuáles son los síntomas. Pues, bueno, en ese sentido, bueno, aclarás que eso, que aunque dos de cada tres tengan estos síntomas, estamos hablando de hiperplasia benigna, que no, eso es, no de cáncer. Y luego, incluso que en el tema del cáncer, pues los médicos ya sabían, había un dicho en la medicina antigua que normal, porque cuando se estudian próstatas de personas de avanzada edad, prácticamente en todo hay células cancerosas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los cánceres de próstata no son tan agresivos como para que te quiten de la circulación. Lo normal es que tú quite de la circulación el cáncer de próstata porque te mueres por otra muriéndote antes. Sí, sí. Entonces, hombre, que entre las medidas, estar alerta, ir al urólogo si procede, y en este escenario, pues lo que dice José María, ¿no? Que si se hacen las cosas bien, salvo un porcentaje pequeño de desafortunados, sí, porque sí, a veces sí. Hay cánceres de estos que te llevan rápidamente al otro barrio, pero es un porcentaje pequeño, no hay que ser en esto pesimista, sino positivo. Y luego otra cosa, que si está uno estudiando medicina y no sabe a qué dedicarse, está claro que aquí hay un campo abonado, porque cada vez somos mayores, el índice de alteración de este tipo es muy alto, por lo tanto no te van a fallar. Es una recomendación. Antonio, Alex, perdonadme. Estoy ahora mismo con mi deber de mi oficio, de una manera sorprendente e inesperada, me he visto metido en un problema. Estoy llevando al hospital a un compañero y amigo que anoche se cayó y se ha roto la clavícula y en fin, estoy llegando al hospital ahora mismo y os tengo que dejar. Vale, pues. Juan Francisco. Un abrazo grande, amigo. Bueno, pues venga. Que se mejore. Venga. Seguimos hasta luego. Oye, qué interesante, ¿no? Porque sí. Qué activo este hombre, ¿no? Sí, está no metido en todo. No para. Sí, es lo bueno, hombre, la parte positiva que tiene el crearse una buena reputación justificadamente, ¿no? Entonces que... A lo mejor no es crearse, que él es así, ¿no? No, pero me refiero como profesional, ¿no? Entonces, pues recurrimos a él siempre que tenemos algún problema. En este caso, es que le ha pinchado. Es un accidente, es una cosa circunstancial. Pero bueno. Oye, pero también qué casualidad que hemos podido hablar con él durante este tiempo, que ya parece que se nos está escapando de las manos. Y no se ha cortado. Se ha cortado antes. Ha sido bien. Oye, en fin, el libro es interesante. Hemos podido hacer tres programas casi con esto, de hablar sobre el libro de José María Rivera, La sala de espera. Y como aquel que decía que exigía yo vengo a hablar de mi libro, creo que hemos hablado bien de su libro, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que le hemos dedicado un espacio. Y sinceramente, es un libro ameno, entretenido y que, bueno, pues que para echar un rato agradable con su lectura y echar alguna sonrisa, ¿no? Claro, o sea que lo recomiendo en ese sentido, ¿no? Lo recomendamos, ¿eh? Ese libro es A la Espera, José María Rivera. Antonio Pintor, pues muchas gracias por haber venido. Nada, pues como el tercer sábado de cada mes, ¿no? Estamos ya parece que fijo, ahora, ¿no? Ahora nos vamos a tomar una pequeña vacaciones, sí, ¿no? Sí. Como comentaba, y sí. Luego pues ya retomaremos en el próximo año con nuestra programación. Yo te quiero agradecer mucho la participación porque hemos descubierto un buen comunicador, ameno y con un conocimiento muy grande de lo que se trata. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo también paso rato agradable aquí con vosotros. De eso así se que, trata, ¿no? Muy bien. Pasarlo bien y que los oyentes también se lo pasen bien. Muy bien. Así que muchas gracias, Antonio. Vale. Y nos vemos en el 2024. Próximo día. El próximo día. Amigos oyentes, no se vayan que aún tenemos muchas cosas que contarles. Pues mira. Al tiempo, no hay relojes si tenemos sueño. Dibuja una sonrisa más, camina hasta llegar cerca, muy cerca del cielo. Eres tú quien cuenta en este cuento. Vamos a bailar sin tocar al suelo. Vamos a vivir pasada momento sin hacer caso al tiempo. No hay relojes si tenemos sueño. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Somebody's gonna wave a flag, somebody's going to attack, someone will tell you to take a side, tell you their version of wrong or right. Somebody's gonna let you in, judged on the color of your skin, slam the door in the face of your friend, simply because you don't look like him. And then you gotta find the way that you're walking, everybody's walking. You gotta find the words to say when you're talking, everybody's talking. No tengo ni idea. Into a song, I'm hoping someone singing along. And even estos días, o estos últimos tiempos, quienes vamos a comprar a diario a los distintos comercios y buscar nuestros alimentos, nos ha llamado poderosamente la atención de que hay un producto que es más importante de lo que imaginábamos al parecer, ¿no? Porque es tan necesario y tan importante, porque además, aparte de aderezar nuestras comidas, es un alimento impresionante. Y aquí nos ha explicado en muchas ocasiones Carmen Serrano, que tiene su biblioteca aquí en Córdoba, y ella nos ha enseñado, nos ha introducido en el mundo del aceite de oliva, y hay un trabajo enorme, a pesar de cualquier crítica que podamos tener respecto al precio que tiene en la actualidad. Pero vamos a ahondar un poco más y vamos a ver qué pasa en los entresijos de ese aceite que llega a su casa. ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué está pasando todo esto? Y para eso hemos invitado esta mañana a José Antonio, que es un empecinado personaje que intenta que todo su trabajo se vea realizado de una manera excepcional. Y por eso está con nosotros José Antonio López Montelipa. Buenos días. Hola, muy buenos días, Ale. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, aquí de nuevo. Repetimos, hace un año que estuvimos por aquí, sí. Y ahora de nuevo, bueno, pues intercambiar un poquito conocimiento. A mí lo que más me gustó el año que hablábamos, que estabas muy entusiasmado en todo el proyecto que había entre manos, ¿no? Sí. Y que ahora, pues a lo mejor al sufrir algún cambio con esta situación nueva que nos hemos encontrado, con una sequía, con una alteración de la producción, ¿qué pasa con todo eso? Sí, pero bueno, al final lo que decía, esa ilusión no la he perdido, yo creo que estoy incluso más ilusionado, ¿no? Son años complicados, es verdad que bueno, que llevamos 2 años de sequía extrema, y entonces bueno, no solamente en el olivar, verdad que hoy venimos a hablar del olivar, pero concretamente el sector agroalimentario, bueno, pues está cambiando, ¿no? Es decir, esta sequía tan tan profunda que estamos viviendo, y sobre todo en Andalucía, que es uno de los motores económicos, ¿no? La agricultura, pues lo está cambiando todo, el modelo de producción, el modelo de consumo, precios, y al final, pues, como somos uno de los mayores productores, ¿no? A nivel europeo y mundial, somos un poco la huerta de Europa, ¿no? Y en ese sentido, el aceite de oliva, pues, está en el lugar número uno, ¿no? De producción. Es que es un alimento muy completo, ¿no? La verdad que sí, pero es completo y complejo de trabajar con él, porque luego a la vez hay mucha burocracia. Además, es una de las cosas que no sabe el consumidor, pero a través de normativa europea, los productores tenemos terminantemente prohibido hablar de los beneficios saludables del aceite de oliva en nuestro etiquetado, incluso en nuestra página web. Es algo que no tiene sentido, porque está más que probado, ¿no?, nutricionalmente, los beneficios que tiene el aceite de oliva. Perdón, dice, está prohibido. Sí, así como lo oye. ¿Taxativamente? El año pasado, sin ir más lejos, al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vaina, al que pertenecemos, recibió una denuncia por parte del organismo competente, ¿no? Por hablar de la página web, en la página web, de los beneficios saludables que tiene el aceite de oliva. Hay una norma comunitaria en la que no está permitido hablar de los beneficios saludables que tiene este producto en nuestro etiquetado. Entonces tenemos ahí una lucha y un poco una guerra en ese sentido, porque no tiene sentido. Resulta incomprensible, ¿no? Sí. Es algo que no tiene sentido. Pero bueno, al final, como esto no deja de ser política y burocracia, yo ni entiendo ni quiero saber nada de política. Entonces nosotros lo que nos queda al final es agarrar a los agricultores, sacar un buen producto y defenderlo, tanto nacional como internacionalmente. Y contarle a los oyentes que el aceite de oliva, aunque tenga la dificultad del agua y la cosecha, pues sigue siendo un producto muy interesante, sí, muy saludable y muy recomendable, ¿no? Sí, es un gran reto. A mí siempre me gusta hablar de los beneficios saludables, pero verdad que este año es un reto porque, como decía, venimos de 2 años de sequía extrema. Uh-huh. Entonces, bueno, esto al final es de primero de economía. Es decir, porque hay productos, ¿no?, que valen mucho, ¿no? Porque hay poca producción y muchos demandantes, ¿no? Entonces, manteniendo el consumo, si hay poco producto porque ha bajado la producción más de un 50%, ¿qué es lo que ocurre? Pues al final el precio tiene que subir. Es que no tiene otra. Pero no es que tenga que subir porque haya especulación, sino porque si un agricultor, por hablar en términos un poco redondos, ¿no?, en una explotación, me voy a tirar un poco arriba, pero si un agricultor puede venir a coger en torno a 10.000 kilos de aceituna por hectárea, ¿no? Pues este año hay agricultores que van a coger 0 kilos o 1.000 kilos. Entonces, ¿qué ocurre? Da igual que el precio sea 20 o 50 euros, que es que el agricultor este va a recibir una parte ínfima. Y los costes de producción no es que sean los mismos que años anteriores, sino es que ha subido todo. Ha subido la luz, ha subido la seguridad social, ha subido el coste de la energía, del transporte. Entonces, al final, el agricultor en este caso no se está beneficiando. Oye, bueno que expliques todo esto, porque si la queja de los consumidores que el aceite está muy caro, tienen que saber todo esto, claro. Sí, efectivamente. Yo por eso cuando me llamaste digo, mira, Ale, es un momento estupendo para hablar de todo esto. Claro. Y además que es que ahora mismo el sector está muy demonizado. Ahora parece que el agricultor es el culpable de todo esto. Sin ir más lejos, nosotros estamos potenciando allí desde la cooperativa, ¿no? En la cooperativa que estamos en Cabra, nosotros estamos potenciando la marca, que es Monte Oliva, pero al final, bueno, nuestra cooperativa está situada en un pueblecito, pero nos encanta venir a Córdoba para que se haga un poco eco, ¿no? Porque al final somos uno de los mayores productores de la provincia. Y el otro día fue muy, muy particular. Recibimos un colegio, ¿no? Nosotros hacemos desayunos molineros para los niños de los colegios de forma gratuita, porque al final pensamos que son nuestro futuro canterano. Y al final es algo patrimonial, ¿no?, algo cultural, ¿no?, enseñar lo que hacemos desde la cooperativa y que todos los niños se puedan manchar y chorretear de aceite, ¿no?, y que conozcan bien el producto. Un niño de 7 años levanta la mano y dice, maestro, ¿por qué está tan caro el aceite de oliva? Y ahí me di cuenta lo lejos que está llegando la demonización del sector. ¿Cómo un niño de 7 años llega a decir eso? Porque lo está escuchando en su casa. Lo escucha en su casa, claro. Y cuando lo escucha en su casa, porque los padres lo están viviendo, lo escucha en los medios, y hay ahora mismo, pues bueno, pues esa demonización de lo que es en el sector. Difícil entender que con todo el trabajo que hay para producir cualquier producto, el esfuerzo que hay que hacer, sobre todo ante la contingencia de la falta de agua, pues aún es mayor, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros, por suerte, allí en nuestra zona, somos una de las zonas que son más plurivarietales de Andalucía, ¿no? Tenemos muchísimas variedades reconocidas allí por la sierra de Cabra. Entonces, bueno, en concreto, cuando este año pasado, en primavera, vino una ola de calor muy fuerte, pues quemó principalmente una de las variedades que más se produce en Andalucía, que es la variedad Picual. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos unas variedades que son un poquito más tardías, entonces el cuaje del fruto se produjo un poquito más tarde. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a tener una media cosecha, ¿vale? Si nosotros podemos tener a un año en torno a los 25 millones de kilos de aceituna, este año pues vamos a estar en torno a los 13, 14, entonces más o menos vamos a poder medio amortiguar. Menos, el 50%. Sí, vamos a tener el 50%, pero hay cooperativas que van a tener el 10 o el 20%. Es que estamos en una situación muy crítica y con lo que conlleva que al final si tú tienes una estructura equivalente a 25 millones de kilos de aceituna, si este año tienes 13, ¿qué es lo que va a pasar? Que los costes de estructura se te van a subir. Entonces, independientemente del precio de mercado, vas a tener los mismos gastos que un año que vas a tener 25 millones. Porque al final, el agricultor es el que se vuelve a ver perjudicado en este caso. Oye, ¿se puede paliar el tema del agua? Es algo complejo. Complejo, ¿no? Es algo complejo. Sin ir más lejos, sin poner nombre, ¿no? No hace mucho vino, bueno, podríamos decir una personalidad importante, ¿no?, del gobierno, y estuvimos sentados en una mesa redonda y después fuera de cámara y demás, le hice la pregunta y dijimos, oye... Un cordobés, ¿no? No voy a decir. No nos gusta identificarnos con la política, sí, sí. Simplemente me voy al hecho. Increíble. Preguntamos, oye, ¿hay algún plan a nivel nacional? Igual que hay otros países, por ejemplo, Portugal, Marruecos, que pese a la situación del país, tienen buenos planes hidrográficos. Sin ir más lejos, Portugal tiene uno de los embalses más grandes de Europa. Y hacen buenos repartos del agua. Entonces le dijimos, oye, aquí en España, con la cantidad de agua que tenemos en el norte que se va hacia el mar, ¿podemos hacer algo? No hay ningún plan a nivel nacional. Me dice, oye, si tú a tus agricultores, ¿tú le quitarías agua a un agricultor para dárselo al vecino? Dice, pues eso es lo que pasa a nivel autonómico. Que no va a haber político que se siente a poner el cascabel al gato. Y entonces, ese es uno de los problemas que al final ves. Que podamos tener 2, 3, 4, 5 años de sequía, no lo sabemos. Y entonces vamos a tener este problema en la agricultura, no solamente en el caso del olivar. Claro, si ahora la agricultura se ve afectada, eso incide de una forma muy directa en la ciudadanía. Claro, claro. A la hora de alimentarte. Claro, porque es que al final está subiendo todo, pero a un ritmo estratosférico menos una cosa, y yo lo tengo claro, los sueldos y los salarios. Por lo tanto, o bien la familia ahora están tirando de ahorro o se está consumiendo menos. Es verdad que aquí en Andalucía pues no tenemos ese problema, porque es verdad que culturalmente el que desayune todos los días con una tostada con aceite, sí, hombre, eso no da igual el precio que tenga, que no va a faltar. Nos compraremos menos ropa, pero efectivamente, pero el aceite no puede faltar. Sí, no puede faltar, ¿no? Pero es verdad que fuera de España sí que lo estamos notando. Porque el alemán, el holandés y tal, que le diga, oye, que el año pasado estaba el precio medio en 4 euros, este año en 8 o 9, dice, bueno, pues si yo llevo toda la vida consumiendo margarina o mantequilla, porque me voy a cambiar el aceite de oliva? Claro. Entonces, ese es uno de los problemas que estamos viendo a nivel internacional, que el consumo sí que se ve alterado. Y entonces, por eso, esta situación no es buena. Es que para el agricultor no es bueno este vaivén de precios, porque igual que ahora estamos en 8 o 9 euros, cuando dentro de un par de años, con todo el superintensivo que se está plantando en España, haya agua, vamos a tener un cosechón y hemos perdido muchos clientes potenciales fuera de España. Ese es uno de los problemas que nos vamos a encontrar a largo plazo. Oye, aparte de todo lo difícil que es la cosecha, ¿cómo es la producción? ¿También hay dificultad en ello? Bueno, es lo que ocurre. Cuando hay sequía, al final el olivo tiene un estrés hídrico muy, muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el proceso de extracción no es fácil tampoco. Entonces, uno de los problemas que nos encontramos, bueno, pues que este año la calidad, que aparte de haber poca cantidad, la calidad tampoco va a ser extrema. Entonces, es verdad que nosotros cuidamos muy bien lo que es nuestra cosecha premium, porque tenemos nuestra técnica, ¿no? A nuestra ingeniera agrónoma, que visita las parcelas, selecciona las fincas para sacar el mejor aceite, ¿no? Y ese es un aceite seleccionado, que es el que luego presentamos concursos, con el que vamos a las ferias internacionales. Pero eso no es todo, eso es un pequeño porcentaje de toda la producción que tenemos. Porque al final, esto es como los niños, ¿no? Nadie puede decir que sus hijos son feos, ¿no? Pues aquí pasa exactamente igual con el aceite. Yo tengo que vender todo el aceite que tenemos en la cosecha. Oye, aparte de la producción, de cómo se elabora, hay mucha gente trabajando en todo esto, ¿no? Hombre, claro. ¿Le ha afectado todo esto? Sí, claro. Te cuentas que, por ejemplo, nosotros en nuestro pueblo, sin ir más lejos, un pueblo de unos 20.000 habitantes, que nosotros tengamos directamente 1.800 familias que trabajan directamente con nosotros, es que la cooperativa en el pueblo en sí es una de las cosas que yo siempre cuento a boca llena, ¿no? Es uno de los motores económicos que tienen los pueblos. Y es uno de los mecanismos que tenemos de defender ese despoblamiento rural, ¿no? Es decir, crear trabajo, crear empleo de calidad, y es una de las cosas más complicadas que hemos tenido este año. Es decir, ¿cómo intentamos mantener los costes de estructura, ¿no? Sin tener que destruir empleo? Es que eso es muy complicado, porque al final el agricultor no va a pedir responsabilidad y no va a pedir buenos números. Entonces, en un mercado en el que los precios de mercado, en un momento más bien que en el que el precio de mercado está muy marcado, la diferencia es tener un buen control de costes para maximizar esos ingresos, que no hay otra. ¿Y se ha podido equilibrar? Sí, la verdad que bueno, que llevando a cabo otro tipo de actuaciones, como comenté hace un año, ¿no? Que hoy vengo con la misma ilusión, ¿no? Hablando pues con un año más de experiencia, ¿no? Dentro de este plan estratégico que lanzamos hace 3 años, ¿no? En el que bueno, tenemos 3 o 4 puntos que son claves, ¿no? De la pata del banco, ¿no? Entramos un nuevo equipo, ¿no? Totalmente a la dirección de la cooperativa, y lo que intentamos es profesionalizar todos los puestos. Y ahora pues se ha proyectado mejor, que es importante eso, la capacitación de la gente, ¿no? Hemos formado a nuestros trabajadores, y sobre todo, la parte más importante, a los agricultores. No todos están cogiendo esta llave, esta herramienta que estamos dando, porque es verdad que estamos en un sector muy conservador, ¿no? Y se piensa, bueno, que ya lo sabemos todo. Y no es así. Los tiempos cambian, los gustos del consumidor cambian. Y yo hablo con mi abuelo o hablo con agricultores y te dicen, no, es que hace 20 años hablabas de aceite, es que no había otra cosa. Y ahora hablamos de monovarietales, de cosecha temprana, de aceite ecológico, de aceite biodinámico. Entonces, el sector ha dado un cambio abrumador en los últimos 20 años. Eso para mejor, ¿no? Sí. Yo estoy muy contento. Porque es menos producto y tiene más calidad. Claro, es que eso es otro primordial, porque con todo el superintensivo que se está plantando, por cantidad no podemos nosotros competir. Es decir, en un olivar centenario de sierra, ¿no? Que los costes de recolección son hasta 4 o 5 veces más que los costes en un superintensivo, por cantidad no podemos competir con ese tipo de mercado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Diferenciarnos por calidad, no tenemos otra. ¿Y cómo se abren los nuevos mercados? ¿Cómo se llega a nueva gente, a nuevos lugares, a nuevos espacios de comercio? Es complejo, pero al final hay que intentar estar en todos sitios, ¿no? Hay que intentar hacer de antena, ¿no? Y bueno, una de mis estrategias, una de las estrategias que estamos llevando a cabo es la participación en concursos internacionales y ferias. Feria no es como todos pensamos, ¿no? La feria de mayo, ¿no? Con rebujito y colorines en la casita, ¿no? Sí. Una feria comercial al final tiene tres momentos, ¿no? Lo que es la preparación de antes de ir a la feria, durante la feria, intentar atraer clientes y luego cuando termina la feria termina cerrar el trato. Entonces, una de las cosas en las que nos estamos apoyando es en la Cámara de Comercio, en ICES y en Extenda. De hecho, a través de la Cámara de Comercio de Córdoba, este año hemos recibido una CESI, un premio en inicio a la exportación, porque la verdad es que hace 3 años no exportábamos, nos compraban algunos clientes internacionales, pero sin hacer ningún tipo de propuesta ni de campaña. Y hoy en día pues estamos vendiendo en Francia, estamos en Dinamarca, estamos en Polonia, hemos hecho un primer contacto con una cadena de supermercados brasileña que nos van a volver a repetir un año después. Y después de haber estado este año pasado tanto en Japón como en Estados Unidos, vamos a cerrar un acuerdo para vender nuestro aceite ecológico, que por primera vez en 70 años hemos producido un lote de aceite ecológico. Vamos a empezar a vender aceite ecológico en el sur de Canadá y norte de Estados Unidos. Entonces, verdad que en 3 años la proyección ha sido abismal de todos los nuevos clientes que estamos encontrando. ¿Y cómo se hace eso? Porque tendrás que abrir también la cantidad de productos, ¿no? De cómo ampliamos la cosecha para llegar a todos, ¿no? Sí, es verdad que estamos empezando poquito a poco, no nos estamos metiendo en grandes cadenas de distribución, porque al final esas grandes cadenas lo que te aprietan es en precio. Estamos llegando a un tipo de cliente ahora mismo un poquito más pequeñito para que se conozca la marca, y al final lo que hace es intentar buscar pequeñas antenas en cada uno de estos. Oye, pero eso tiene un detalle, si son clientes pequeños, son gente que sabe, hombre, claro, lo que toma, claro, lo que bebe. Por eso hemos arrancado desde ahí. Son clientes pequeños. Eso se le da valor. Claro. Efectivamente, pero valora y te defiende muy bien el producto, claro. Sin ir más lejos. En mayo estuve en Polonia, en Varsovia, en una acción comercial a través de Extenda. Encuentro, como te digo, un cliente pequeñito polaco, que, bueno, digo pequeñito porque nosotros tenemos un gran volumen de producción, pero este cliente me defiende muy bien el producto porque él entiende de aceite, entonces es machaca, botella a botella, restaurante a restaurante. ¿Qué ocurre? Está haciendo tan buen trabajo que ya me ha tocado las puertas una cadena de distribución grande. ¿Qué es lo que ocurre? Que a una persona que me ha hecho esa batalla de campo, yo ahora no lo voy a saltar. Yo prefiero vender menos, pero ahora mismo yo no me vi a esa cadena de distribución grande. Yo voy a seguir respetándolo porque si él vive, él come, pues nosotros también tenemos que comer y vivir. Entonces, al final, es de lo que se trata. Tenemos que respetarnos y en ese sentido es un poco... O sea, aparte del producto bueno, de la calidad buena, de la preparación de tus trabajadores, hay un nivel de ética importante, sí, ¿no? Buenas prácticas. Al final, somos una cooperativa, somos más que una empresa, ¿no? Es decir, somos más que una empresa, tenemos ese toque social, ¿no? Que al final tenemos que devolver lo que nos da un poco la sociedad, ¿no? Oye, para volver a hacer una producción como era antes, de que faltara el agua, sí, tendrá que pasar algún tiempo también, ¿no? Sí, es verdad que ahora mismo si salimos al campo los olivos están preciosos, ¿no? Con estos 100 litros que han caído en estos... Es verdad, claro, que no ha llovido mucho, están preciosos, pero es verdad que este agua ya es para la campaña que viene, porque este año la flor que no haya, el fruto que no haya, ya no sale el nuevo fruto, ya el fruto está criado. Ya esto lo único que hace es engordar o aflojar la aceituna, el aceite ya está prácticamente hecho, ¿vale? Oye, el otro día escuchaba que en algunos lugares, por algunos productos, para que tuvieran una fuerza, tuvieran un contenido mucho más potente el fruto, lo que hacían durante algún tiempo era a la hora de las flores, quitar las flores para que no se produjera el producto, y de esta manera cuando pasa el tiempo ese producto tendrá más potencia. Sí, eso de hecho pasa sobre todo en las plantas pequeñitas. Yo puse hace un par de años, ¿no? una pequeña parcela que tengo, pajarero, ¿no? Como no, en la variedad un poco estrella, sí, que tenemos, ¿no? Y siempre se recomienda eso. En el primer y segundo año lo que queremos es que se críe la planta, ¿no? Que críe el tronco, que críe buenas ramas, buenas raíces. Entonces lo que hacemos es le quitamos las 4 flores, los 4 frutos que tiene, para que el olivo no se centre en el fruto todavía, para que se centre en crecer sano y fuerte, ¿no? Y ya más adelante, pues ya será fruto. Todo eso es pensar futuro, ¿no? Claro, claro, eso es pensar futuro. Cortas ahora mismo producción, pero para que dentro 4, 5, 6, 7 años, pues tener una buena planta y ya sí que tenga una buena cosecha. Que tenga una buena consistencia. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. ¿Y proyectos para el futuro, muchos? Sí, tenemos muchos. Lo he contado un poco de pasada, pero ha sido uno de los proyectos de más envergadura que hemos tenido, la producción ecológica. Después de 70 años, dar el salto, convencer a un consejo rector, convencer a los agricultores y demás, pues hemos conseguido sacar nuestra marca de aceite ecológico. Este año hemos lanzado un pequeño lote más pequeñito, más medianito, pero la idea es seguir creciendo poco a poco. Entonces es una de las apuestas que queremos hacer de presente y futuro. Oye, para saber que cuando viene una etiqueta de producto ecológico, sí, hay muchos controles, ¿no? No, la verdad que sí. Te digo, lo primero... Son muy estrictos. Sí, sí, sí. Lo primero que hemos tenido que certificarnos a nivel industria, que es lo que nos ha llevado bastante tiempo, ¿no? Y luego, sobre todo, el agricultor tiene unos grandes procesos, necesita también 3 años de conversión. Es decir, el agricultor que hoy decida pasar a ecológico, por supuesto, hay una normativa y una serie de actuaciones que tienes que llevar a cabo en la parcela, y hasta dentro de 3 cosechas no puedes traer tu primera aceituna ecológica. Tú, mientras tanto, estás en conversión, porque es un poco lo que dice que hasta 3 años no se terminan de eliminar los residuos, ¿no?, que se hayan utilizado en estos años atrás. Claro. Entonces, una vez que llega esa aceituna como ecológica a tu fábrica, ahora el proceso y la logística también es súper compleja. No puede haber nada que pueda contaminar el proceso. Desde que llega la aceituna, se lava, se procesa, se filtra, se va al depósito, se envasa. Entonces, la logística y lo que es toda la certificación es bastante compleja. ¿Y cómo se nutre la tierra entonces? En ese sentido, son prácticas totalmente, es decir, hay abonos y hay productos que son totalmente ecológicos. Sobre todo, ¿no?, lo más complejo del olivar ecológico es el tema del herbicida, que es un poco lo que el agricultor en años de lluvia, además, es uno de los mayores problemas, controlar lo que es esa cubierta vegetal. Pero bueno, se puede controlar, ¿no?, porque esa misma hierba pues se puede picar y sirve de propio nutriente, ¿no?, para el olivar. Claro. Es un poco la parte más compleja. Porque al final, cuando hablamos de ecológico, lo único que un poco la norma que hay es que no puedes matar nada. Y el herbicida, el primero que mata la hierba, mata los insectos, y al final, pues, al final, ahí se acaba todo. Se acaba todo. Se acaban los pajarillos y, claro, y se acaba todo lo que hay en la zona, claro. Es interesante, ¿eh? Es apasionante este mundo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo por eso digo, no termino de aprender, ¿no? Y al final, bueno, han pasado 3 años, a mí se me han pasado, vamos volando estos 3 años desde que iniciamos el proyecto. Y bueno, pues la verdad que muy contento, y seguiremos al pie del cañón, por supuesto. Espero que en los próximos años sigamos hablando y nos estés contando cuál es el progreso de todo este proyecto, hasta dónde está llegando, dónde está, en qué momento estará situado en el futuro, y espero que ese futuro sea airoso, ¿no? Claro que sí, Alex. Tú sabes que encantado cuando lo recibí tu llamada el otro día, me dio una alegría inmensa, ¿no? Sí. Poder conversar, ¿no?, que comentemos un poco la situación, todos los problemas, ¿no?, y por lo menos tranquilizar al consumidor, ¿no?, de que sepan, ¿no?, que siempre, yo siempre lo digo, compra el producto donde quieras, pero siempre con el apellido Virgen Extra, porque luego hay muchas alteraciones y está habiendo muchas situaciones extrañas. Pues sí, estos últimos días han separado 12 marcas que ponían aceite virgen de oliva y no lo era. Efectivamente, sí. Efectivamente. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Efectivamente. Sí. Muy bien, José Antonio López, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana y contarnos tu apasionante historia, que es un proyecto de salud, de negocio y de cuidado de la naturaleza. Muchísimas gracias a vosotros, yo súper contento, mi consejo rector y mis agricultores, encantadísimo de estar representado aquí en la emisora, así que amenazamos con volver. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Cambiar mi caballo por tu casa,

Así que le queremos dar gracias a la tribu Educa, que está presente esta mañana en nuestros estudios. Le damos bienvenida a Ana Capilla, buenos días. Hola, buenos días, Alex. Hablábamos del frío, ¿no? De frío, fresquito, hace frío, sí. Se ha llegado hace un ratito. Pero eso es bueno porque sí. Antes nos quejábamos que era un verano que continuaba hasta diciembre y ahora pues está haciendo el tiempo sí. Que corresponde. Sí, sí. El sol además ayuda a estar. A paliar un poco, ¿no? Eso. Y también está Virginia Barceló. Buenos días, Virginia. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amiga? Bien, bien. También con fresquito, pero se agradece. ¿No? Se espabila uno por la mañana. Sí, sí. Cuando hablamos de una tribu, a mí me encanta esa palabra, porque realmente en vez de ser grandes ciudades podríamos ser pequeñas tribus y a lo mejor sería mucho más efectiva la relación más humana, fácil, más social, más solidaria, más cooperativa, ¿no? Sí, por supuesto. La tribu Educa es una expresión que ya se ha acuñado por varias entidades, varias instituciones. No somos la única, porque ya nos vimos incluso un día sorpresivamente insertos en una página web de un colectivo de León, creo, de Castilla y León, y es que se llaman también la tribu Educa. Y nos unieron a ellos, nos enlazaron. No tenemos nada que ver con ellos, o sea que, y bueno, luego ya hay otras muchas ocasiones que hemos podido comprobar cómo se menciona esto para hablar de la colectividad, de cómo es tan importante una labor conjunta cultural. Y eso es que hay que educar, ¿no? Siempre tenemos que educarnos, Virginia. Sí. Hombre, sí. Somos un animal social, vivimos en sociedad y por lo tanto es importante aprender a lo largo de la infancia y de toda la vida, porque la vida también tiene cambios, estar siempre en permanente formación de una forma u otra. No tiene por qué asociarse la formación a algo pesado y a algo costoso y empeñativo, sino algo pues natural que es consustancial prácticamente a nuestra forma de ser. Así. Nos hablábamos y comentábamos cosas de, o sea, actividades que hay realizado y algo muy interesante que me destacaba, Ana, el segundo certamen de relato y poesía. Sí. ¿Y qué tal fue? Pues muy bien, fantásticamente bien. Ya habíamos tenido el primer certamen hace unos años, concretamente en periodo de pandemia presentamos el libro, resultado de ese certamen, una antología de los trabajos presentados, y ahora pues este año, en enero de 2023, se hizo la convocatoria y por fin se han entregado los premios este miércoles pasado. La diferencia con el anterior es que este certamen iba destinado a toda la comunidad andaluza, dado el éxito que tuvimos en el primero. Y también se propuso un tema, el tema de la mujer, que tan importante es en una sociedad como la nuestra. Y la verdad que el resultado ha sido estupendo, porque han participado personas de toda la comunidad y también han sido seleccionados personas de toda la comunidad, con lo cual el encuentro del otro día fue pues sublime, la verdad. ¿Satisfecha con eso? Sí, bastante. Personalmente, y luego también nos lo han reconocido todas las personas que lo vivieron, vamos. O sea que muy bien, la verdad. ¿Son necesarios estos certámenes que poder recuperar esa participación de las personas que son creativas en una acción como esta? Sí. Sí, sí, sin duda. Hay que tener en cuenta que, bueno, precisamente las personas en esta sociedad pues tenemos tareas que hacer, muchas cosas de las que ocuparnos, es una sociedad compleja, relaciones complejas, y cuando llega el momento de la jubilación, cuando llega el momento en que ya dejas de trabajar y puedes centrarte otra vez, volver la mirada hacia ti y menos hacia tus hijos que están creciendo, ya han crecido, hacia tu trabajo, ya lo has hecho, ya lo has desempeñado, ahora vuelves la mirada hacia ti otra vez. ¿Y cuánta creatividad tenemos dentro de las personas? Ay, qué importante es esto dentro de la educación, incluso los colegios. Hablaba con un profesor de primaria hace unos pocos días y dejan que los niños puedan sacar toda su creatividad en diferentes acciones que organizan. ¿Es tan importante eso, la creatividad? Sí que lo es, sí que lo es. Y como decía Virginia, las personas mayores, porque este certamen va destinado a personas mayores de 60 años, que no lo hemos dicho y no sé si ha quedado claro, las personas mayores tienen en esta etapa, a partir de los 60, de los 65, un momento de su vida muy importante para expresar aquello que han ido acumulando, aquellas vivencias que han ido acumulando, que son tan importantes, no solamente para que las expresen por sí mismos, solamente a nivel personal, sino para que lo conozca la sociedad, y sobre todo las nuevas generaciones. La tribu Educa, que bueno, somos un colectivo bastante numeroso ya de docentes jubilados, de todos los niveles educativos, desde la educación infantil a la universidad, tenemos dos objetivos fundamentales. Uno, el primero, como no puede ser de otra manera, trabajar en la dirección de las personas mayores, asociadas y mayores, desde un punto de vista cultural fundamentalmente y proactivo, porque entendemos que la proactividad es fundamental para seguir en sociedad. Y luego otro nivel, otro objetivo, va dirigido fundamentalmente a los centros educativos. Nosotros somos profesores, somos docentes y de alguna manera nuestra experiencia es importante que quede ahí. Y como se está comprobando en actividades que tenemos, actividades incluso pues de recopilación de patrimonio histórico, que ya venimos con ese proyecto desde 2015, que se inauguró. Eso es. Actualmente tenemos un taller que se denomina La Escuela de Antaño, Recuerdos de Futuro. Se inauguró el año pasado, fue un éxito. Por el colegio donde está establecido, el Colegio San Lorenzo, que es una casa-palacio, muy acorde con el tipo de proyecto que es, recopilación de patrimonio histórico. El éxito fue rotundo. Y este año, a fechas de primer trimestre, que estamos concluyéndolo, han pasado por el centro tantos como el curso pasado. O sea que... ha habido aceptación, ¿no? Sí, mucha aceptación y una evaluación muy positiva por parte del profesorado. Oye, ¿cómo se combina eso del pasado con el futuro? Es indispensable el pasado para el futuro. Es ¿sí? Sí, rotundamente sí. No podemos vivir sin contexto. Y nuestro contexto es nuestra historia y el de las personas que nos rodean y que nos han rodeado y de dónde venimos. Todo eso es una riqueza de la que no se puede prescindir, ni se debe prescindir, ni se debe. Hay que mantenerse en esa línea de poder mirar futuro, pero también desde el presente, ¿no? Bueno, aquí es donde vivimos, en el presente. Claro. Y ahora en presente tenemos a nuestro siguiente invitado en carretera y le agradecemos que haya parado el coche y podamos charlar un poquito con Paco Gomera. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, compañero? Desde bien. Orgiva. Estoy ahora mismo en un sitio ideal. Descríbelo, ¿qué ves por ahí? Pues mira, justamente escuchando ahí a mi querida Ana y Virginia, y escuchándote a ti, me venía a cuento justamente en el contexto de este paisaje, el Pejés. Paisaje La Pujarra, un pueblo extraordinario que se llama Órgiva. He venido con mis nietos a que juegue al fútbol y nosotros estamos aquí encantados de ver cómo vosotros aquí, en este lugar, estáis diciendo lo que realmente se puede decir en todo el territorio andaluz. Y es que la gente que teóricamente le llaman mayor, que le dicen incluso clases pasivas, que le dicen jubilado, pues pertenecen a una tercera vida, que yo suelo decir, activa, dinámica, proactiva, como decía Ana. Porque somos palabras y las palabras definen lo que nosotros hacemos. Y nosotros estamos en contra de los estereotipos, de las ideas falsas, de los esquemas ya preconcebidos. Yo recuerdo que hace 50 años se prohibía a que los nenes aprendieran a leer antes de los 4 años, a escribir con la mano derecha, las mujeres en su casa, los gitanos, gente mala. Y todo ese estereotipo y todas esas ideas falsas se han ido desmontando a través del conocimiento y a través de la experiencia. Pues nosotros, los seniors, también queremos desmontar todos los prejuicios que hay sobre nuestro colectivo. Y la prueba de ello es lo que han dicho antes Ana y Virginia. Pero queremos más. Y estoy seguro que con el conjunto de todos los que estamos en estos colectivos iremos desmontando todos estos prejuicios y estos estereotipos. Y uno de ellos es que no se puede derrochar la experiencia, el conocimiento y la sabiduría que tienen los mayores, sea de la profesión que sea. Pero nosotros, que somos docentes, deberíamos estar encardinados en el sistema educativo de alguna manera. Y cuando lo haga alguna comunidad, empezarán las demás a hacerla también. Cuando empiece a legislar a alguien, los demás legislarán y se romperá esta barrera. Pero yo estoy convencido que antes o después los genios docentes estarán ordenadamente incorporados al sistema educativo para enriquecer la formación integral de los alumnos. Nosotros le llamamos a eso el tercer tutor. Pero llámese como se llame, yo estoy convencido de que nuestro papel va a ser ahí muy importante. Y más ahora que se está perdiendo hasta la memoria. Eso que reivindica Paco, Ana, es algo impresionante, ¿no? Sí. Ya venimos, desde hace un tiempo venimos reivindicando la importancia de las personas mayores en las empresas y también en la educación, a través de lo que se denomina el tercer tutor. Es decir, son personas que ya han acumulado su experiencia, que ya que han llegado a un momento de su vida en que quizás la intensidad de su trabajo ya cesa, pero la experiencia y el conocimiento es muy importante para las nuevas generaciones. Y que estén encardinados e incorporados de una forma sistemática a las empresas, como ya está ocurriendo en algunos países, y esporádicamente en alguna empresa, y también de una forma sistemática en la educación, eso sería un enriquecimiento fundamental para toda la sociedad. Oye, pues esto sería cambiar casi toda la cultura, porque en algunas zonas del mundo, en algunos sectores de nuestra población donde aquí vivimos, los mayores siempre tienen un aprecio, y da la impresión, no sé, duele pensar que a veces los mayores, cuando ya empezamos a fallar muchas cosas, no tenemos que ir a una residencia, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que una residencia, hay muchas circunstancias que nos pueden llevar a tomar un camino u otro en la vida y en particular en los últimos años de nuestra vida. De ¿no? nuestra vida. Mayores, ¿no? Yo estoy colaborando con una residencia de mayores aquí en Córdoba. Me reúno una vez a la semana con los mayores que viven allí, que quieren. Y con la excusa de hacer un poquito de expresión y, en fin, me cuentan cosas interesantísimas. Y me encuentro con personas que, efectivamente, el estereotipo este del mayor, que ya no sirve, que ya está enfermo o que ya está caduco, o que ya... Ese estereotipo debería ser absolutamente fulminado, porque son personas que hasta el último suspiro que echen van a ser personas interesantes, inteligentes... Válidas y aprovechables, si me permites la palabra, como si fuese algo de consumo, pero aprovechables en el sentido de que hay que escucharles y hay que aprender y hay que acordarse de que están ahí. Y en esta sociedad en la que estamos, donde todos los que, digamos, somos, bueno, yo ya voy también para bastante mayor, pero esta sociedad en la que la gente joven, en el momento productivo, si quieres, podríamos decir, de su vida, tiene mucha prisa, está muy ocupado, que si tiene hijos no sé qué, que es el colegio, y tal, parece que cada vez hay menos espacio para los mayores. Se tienen que limitar a ayudar a sus hijos en lo posible, y cuando ya anda una residencia... Pues eso no debería ser así, porque esas personas valen muchísimo la pena. Ahí está el ejemplo de Paco con sus nietos en un coche, en la Alpujarra. Al hilo de lo que está diciendo Virginia, yo estoy al lado del pantano Rules, con Sonarán seguramente, un gran pantano que hay aquí. Y está bastante seco. ¿Por qué está seco? Porque no lleva agua, no cae agua. Entonces yo creo, como mucha gente piensa, que los humanos nos movemos como una especie de vasos comunicantes. Si fluye el agua, pues los canales se llenan y van pasando con una cierta rapidez de un lado a otro. Esos canales se llenan por la cooperación, fundamentalmente. Cuando eso no ocurre, pues los vasos comunicantes se quedan secos y cuando solo hay sequía de participación y de colaboración, pues a lo mejor el poco escaso fluir no da para llenar todas las posibilidades que hay. Nosotros, modestamente, en nuestra asociación, haciendo el teatro que Virginia organiza y otras muchas actividades que ya ha citado Ana, pretendemos de alguna manera echar nuestra gota de agua al Rules, en este caso, de Córdoba y de Andalucía. Porque pensamos que mucha gente pues le puede ser útil nuestra colaboración y nuestra participación, sea porque sean simplemente receptores o porque les dinamice y las nuevas inquietudes y que ellos sean actores y protagonistas de otra iniciativa. Entonces yo creo que esto, este sentido comunitario de que todos estamos aquí para colaborar unos con otros, indistintamente de la edad y del espacio en que esté, subyace en todo este asunto. La obra de teatro que nosotros estamos preparando, que van a ser expuestas brevemente, según contará seguro ahora Virginia, pues van en esa dirección. La exposición que vamos a hacer de artista de la tribu, el tema de la escritura, de la expresión, todo eso va en la misma dirección, el club de lectura, todo. Y nosotros lo que pasa es que lo hacemos en nuestra zona de influencia. No podemos hacerlo en la gran zona de la preocupación, para eso tendrán que estar otros que tengan más posibilidades. Pero si nos ponemos todos de acuerdo, probablemente este problema no se resistirá. Y yo estoy convencido que esto caerá con el tiempo, porque son muchas personas las que estamos metidas en esta empresa. Realmente, para hacer lo que plantea Paco, hay que ser muy cabezones, ¿eh? Hay que decir, vamos a continuar, a pesar de nuestros achaques, de nuestras situaciones a veces físicas, pero que vamos a mantenernos vivos en nuestras acciones, porque parece que ser profesor no se acaba nunca, ¿no? Claro, todas las profesiones supongo que son para toda la vida. Y la docencia, yo creo que una de las que más. Nosotros somos profesores hasta la muerte, seguramente. De manera que desarrollamos nuestra actividad en ese ámbito, pero también vinculado a la sociedad, porque ser profesor es ser ayudar a los demás a formarse, a educarse conjuntamente con las familias y conjuntamente con los criterios sociales. Y esa preocupación es la que nos va a llevar, yo creo, hasta el último día. Ese tema de que a veces podemos estar fallando en algunas cosas, sobre todo en la memoria, y me pasa mucho. ¿El teatro ayuda a eso? Sí. ¿A mantener la memoria bien entrenada? Yo creo que el teatro ayuda en muchos niveles. Y en ese en particular, hacer un teatro orientado a mantener esa memoria y a facilitar ese flujo entre los jóvenes, los menos jóvenes y los más mayores, pues... el teatro es una herramienta que nos lo puede facilitar muchísimo. Nosotros ahora, por ejemplo, en el grupo estamos preparando una obra de teatro con el fin de ir, por ejemplo, a institutos de primaria, pero también puede ser un público más adulto. Ay, de primaria, perdón, de secundaria me refería. O también un público más adulto, una obra de teatro que plantea una serie de situaciones y que va a interpelar al público. Es decir, vale, hasta aquí hemos llegado con todo lo que habéis visto, con todas las situaciones que se han puesto en la escena. ¿Y vosotros cómo os enfrentáis a esto? ¿Cómo os posicionáis? ¿Qué reflexiones os suscita? Y ese diálogo va a provenir precisamente de esa puesta en escena y de esa acción. Y eso es, por un lado, el aprendizaje vicario de ver lo que está pasando en escena, que no es lo que me pasa normalmente en la vida y que me hace pensar en cosas en las que normalmente no pienso, a lo mejor, o no me detengo. Y, por otra parte, el flujo de comunicación entre actores o personajes y público. Oye, Paco, para tanta actividad, ¿de dónde se saca tanto tiempo? Bueno, el tiempo no lo digo yo, ya lo decía Einstein, es relativo, depende de las posiciones, ¿no? Claro, si sí, te sí. Posiciona en un tablón de dominó permanentemente, pues el tiempo funciona de manera diferente a... Bueno, yo creo que hay distintos escenarios de tiempo. Es verdad que lo personal, ahora mismo, la agenda de lo personal es muy importante, pero... siendo importante es insuficiente. Como lo contrario también, estar todo dedicado expresamente para los demás y no pensar en uno mismo, me parece que eso es un falso egoísmo, ¿no? Un falso altruismo. Lo que quiero decir es que si se reorganizan la actividad en función de prioridades, pues y dentro de las posibilidades de cada cual, pues se pueden hacer muchas cosas. La prueba de ello es que si tú entras en la página web que tan magistralmente lleva nuestra presidenta, Ana Capilla, pues verás la cantidad de actividades que hay, la cantidad de gente que se apunta, no a todas, a la que va viendo que el más le interesa. Es emocionante, y yo invito a tu radio a que pudieras ver e incluso grabar una sesión en la escuela esta de antaño que estás diciendo, de cómo valores imperecederos como el respeto, a la propiedad colectiva, el respeto al progreso tecnológico, el respeto al profesor, el respeto al compañero. Te he dicho el respeto como puedo decirte otra, porque pienso yo que ese es uno de los valores más principales. Pues se está poniendo en evidencia en un escenario como este que estamos diciendo. Bueno, pues ahí no hay nada más que escuchar el entusiasmo de los nenes, el entusiasmo de los profesores y el entusiasmo de los actores profesores para sacar una conclusión. Y es que aunque vayas nada más que a esa actividad, pues está fenomenal. Igual que en el teatro. Bueno, disfrutando ahí como hemos disfrutado grabando Los Verdes Campos, que está ahí nuestra directora, o haciéndolo, como decía Ana Capilla, escuchando cómo un señor de 90 años recibía un diploma acreditativo de que ha sido seleccionado y que su poema o relato va a salir en un libro, y que el hombre levantaba el diploma el otro día como una bandera, como diciendo, tengo 90 años, pero soy capaz de levantar esta bandera. Y que su familia estaba recibiendo eso como una victoria. Y la autoestima de ese hombre estaba llenando el salón de actos. Digo esto porque a lo mejor hay otros compañeros que están dedicados al club de lectura, o están en la editorial, o están en otras cosas. Pero su tiempo es cualitativo, no cuantitativo. Lo cualitativo es verdad que implica más selección, más precisión, más intensidad, pero nosotros nos movemos más por lo cualitativo, nuestra relación con la universidad. Si es que podríamos estar hablando de muchas cosas, porque una cosa es la que no, de la cual estamos muy orgullosos, es que tenemos mucho entusiasmo. El entusiasmo no depende de la edad. El entusiasmo depende de los sueños. Y nosotros tenemos sueños, tenemos ideales, tenemos ideas, y dentro de nuestras posibilidades intentamos llevarlas a cabo. Es fantástico lo que dice Paco, porque realmente todos los que estamos involucrados en muchas actividades tenemos precisamente, como bien indica, nuestros sueños, nuestras ilusiones, y la radio es algo más que esto, ¿no? Que un locutor y que unos micrófonos y que un JJ esté ahí pendiente de lo que suceda y ocurra, pues es algo más que esto. Sí, así es. Sí. Pues llévate a Paradigma y hace un monográfico en el aula. Verás tú el disfrute de los nenes. Ya estamos recogiendo la idea, Paco. Sí, sí. Oye, yo quiero agradeceros, el tiempo se nos va encima siempre, quiero agradecer tanto a Ana Capilla como a Virginia Barceló y a Paco Gomera que haya parado su coche y nos atiende un ratito para saber qué hace la tribu que educa. En todo caso, estaremos en contacto de una manera más permanente porque esto resulta apasionante y iremos contando a nuestros oyentes todas y cada una de vuestras actividades y escuchándoos a vosotros, pues nada, da ilusión y da fuerza para seguir también con nuestras ideas, con nuestros sueños, con nuestras ilusiones. Así que gracias a los tres por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Virginia. Gracias a ti. Gracias. Gracias, Ale. Ana. Y gracias también a Paco. Un abrazo grande, amigo. Hombre, desde la Alpujarra maravillosa, desde un día frío, caluroso, magnífico. Y que gane el mejor, y que gane el mejor. Bueno, espero. si gana mi nieto, mejor. Todavía. Mejor, bueno. Claro. Bueno, pues la Venga. Cosa es participar. Venga, hasta luego, gracias. Venga, un abrazo. Adiós, gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós, traen en la memoria los saberes.

'cause the afternoon's already coming on. And I said, who? Tengo ni idea. But I'm sure it's written all over my face. Bien, continuamos. Estamos avanzando en la mañana y siempre nos ocurre que pasa todo muy rápido, muy rápido. Y tan rápido que no nos damos ni cuenta. Ya han pasado un par de horas y entramos en la última hora del programa. Cosa que a quienes están y continúan con nosotros lo agradecemos muchísimo. Y en fin, nosotros estamos muy contentos de recibir diferentes personajes, como ustedes han podido comprobar a lo largo del programa. Y hoy vamos a hablar de algo muy especial que ocurrió hace algunos días atrás, donde se celebró el Día del Flamenco en un centro que hay aquí en nuestra ciudad de Córdoba, el Real Club de la Amistad, y donde hay una escuela de flamenco y donde se desarrollaron durante varios días distintas opciones de estilo de flamenco y que reunió a muchas personas y a muchos artistas. Y hoy nos visita el coordinador de esta actividad, que es Antonio López. Buenos días. Buenos días. Y darle también un saludo a Manuel Muñoz, que quería venir con nosotros y cogió un resfriadito de estos que nos da a veces cuando hace tanto frío y lo tiene postrado en cama, así que le damos un saludo a Manuel Muñoz. Y también está María del Mar Prat. Buenos días. Ella es coordinadora también de las actividades y vamos a hablar un poquito de cómo se organiza un evento como este, Antonio, tan complejo, porque eran muchos artistas los que habían en esa semana y es muy difícil. Pues bien, la idea de montar una jornada cultural en torno al Día del Flamenco, esto se viene fraguando desde hace tiempo. Eso no se organiza de hoy para mañana. Entonces, prácticamente desde el año pasado empezamos a trabajar poco a poco para organizar este evento. El Círculo de Amistad, a la cual nosotros estamos integrados, el Aula Flamenca dentro del Real Círculo de la Amistad, nos patrocina, nos organiza, es decir, porque somos socios todos. Entonces, para pertenecer al aula es muy importante ser socios del círculo. Pero los eventos que se organizan no son internos para nosotros, sino son para toda la ciudad de Córdoba. Debemos tener en cuenta que el Real Círculo de Amistad es un foco cultural. Hay que quitarse un poco el concepto de casino, de cosas de esto. Es un foco cultural. La prueba está que es difícil ya coordinar eventos a lo largo de dos semanas, pero donde en un lugar donde la actividad es continua, donde exposiciones, conferencias, proyecciones de películas, es continua, es mucho más difícil organizar todo esto. Por lo tanto, es un trabajo de meses. Un mérito, ¿eh? Sí, es un mérito. Un mérito. Entonces, claro, nosotros decimos qué fechas tenemos disponibles, qué espacios tenemos disponibles, pero ahora viene la segunda parte, qué artistas hay disponibles. Encontrar un artista el Día del Flamenco también es difícil, hay muchísimos eventos por toda la ciudad que, gracias al estado en que se encuentra el flamenco hoy día y el matiz que ha tomado, pues lógicamente hay muchísimos. Entonces, más difícil todavía, pero al final, con tesón, con mucha hora de trabajo, se consigue. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos como aula flamenca, tenemos puesta la vista en los jóvenes flamencos. No quiere decir que los mayores les demos de lado, la prueba está que están con nosotros todos. Pero hay que fomentar el flamenco, no dentro del círculo, sino dentro de la ciudad. Por eso estos actos los abrimos a toda la ciudad, como habrán podido comprobar todos aquellos que han asistido. Sí, sí, fue fantástico. Yo fui a uno de estos eventos y me pareció genial. Para todo este trabajo, ¿cuánto tiempo se necesita, María del Mar? Bueno, de preparación, muchísimo. Muchísimo tiempo de preparación, de concretar con artistas, como bien ha dicho Antonio, para cuadrar fechas, para cuadrar... Es un trabajo muy arduo, pero la verdad que luego se le ve el fin y merece la pena. Merece la pena. Necesita mucho tiempo de preparación, lo que en realidad es una semana nada más, pero por detrás lleva muchos meses de trabajo. ¿Y los jóvenes...? ¿Cómo atienden esta invitación? Perfecto. Los jóvenes hemos tenido la visita de muchos de los cantadores de la cantera de Córdoba, que ya son grandes profesionales, a pesar de su corta edad. Hemos contado con el Calabrés, con Lucía Leiva, que es de Montoro, con María José Abad. Luego hemos tenido también voces ya más hechas y más curtidas, como Curro Díaz, en fin, ha estado Ana Jiménez. Ha sido un elenco de artistas muy importante y lo han acogido con muchísimo cariño y con muchísimo interés. Lucía Leiva, ha acogido con mucho interés la participación en este festival. Buenos días. Buenos días. ¿Qué voz más jovencita? Bueno, hoy estoy un poquillo acatarrada. Ah, bueno. Pero bueno, pido disculpas. Sí, disculpada. No, no entiendes mucho. Sí. ¿Cómo fue la aceptación de venir a este festival? ¿Cómo fue la experiencia? Pues la verdad que para mí fue un placer que contaran conmigo y sobre todo estar en un sitio tan importante en Córdoba y sobre todo con una organización tan buena, ¿no? Que el Aula Flamenca hace que los cordobeses participemos en una actividad tan importante para el flamenco y para la provincia, así que para mí fue un placer, de verdad. ¿Y qué se siente cuando está con tanta gente ahí, con todo ese ambiente de músicos y ese ambiente flamenco? ¿Dónde se sitúa? ¿En qué parte de tus sentimientos se sitúa una actividad que hay que poner todo en el escenario, no? Bueno, la verdad que estar dentro de una programación con compañeros y a los que también admiro, ¿no? Y sobre todo pues aprendo día a día de ellos, pues la verdad que es un aprendizaje para mí, por lo menos, ¿no? como artista y como amante del flamenco. Entonces, bueno, es muy gratificante pues estar en una actividad así, ¿no? Y sobre todo, pues eso, como he dicho, estar acompañada de, por ejemplo, como la guitarra de Rafael Trenas, que hace que vibre por dentro esa música que siempre desde pequeña ha escuchado, ¿no? Y a la misma vez, pues, hace que te inspire para poder seguir, ¿no? Y eso es lo más importante de estas actividades. Que dentro de que son flamencas, ¿no? Y el flamenco sigue estando dentro de la provincia, pues a la misma vez pues te llena interiormente muchísimo. Y además que Rafael, cuando toca la guitarra, la acaricia de una manera que transmite a quien estamos escuchando esa forma, sí, de tocar, es que su hace guitarra. Que hace que vibre de ti, dentro de ti algo que no sé... Yo creo que el que lo siente sabe lo que digo, ¿no? No sé, hace que vibre algo dentro de ti que, no sé, creo que te hace que te inspires para poder crear, para poder seguir viviendo dentro del flamenco, ¿no? Y que siga dentro de ti, pues, esa música que no sé, es tan... No sé cómo explicarlo, pero... Sí, pero en todo caso, Rafael, cuando toca la guitarra, la acaricia, la hace llorar, la hace reír. Sí. Es impresionante, a mí me gustó mucho. Es un ser inspirador, ¿no? Sí. Un ser que está lleno de luz y de música que, bueno, yo creo que cuando toca la guitarra pues hace que todo lo que lleva dentro pues lo saque hacia el exterior y bueno, para mí fue un privilegio poder estar acompañada de él. Lucía Leiva, pues muchas gracias por atender nuestra llamada esta mañana. Nada, y vosotros, un abrazo para todo el Aula Flamenca y a todos los que hacen posible que estemos pues llenos de música y de flamenco en la provincia de Córdoba. Y espero vernos en alguna oportunidad. Eso es. Gracias. Siempre muchas que gracias. Ellos quieran, allí estaré. A muchas disfrutar gracias, de, Lucía. Gracias. De esas actividades tan importantes que organizan. Gracias. No, seguimos no. conversando con Antonio. Antonio, el trabajo es durante todo el año en la escuela, ¿no? Sí, el aula todo el año tiene actividad. Nosotros una vez al mes, un jueves al mediodía, pues realizamos una actividad en la que predomina unos cantes para que los que asistan, quizás lo saben ya o quizás no lo sepan, pero sí se les explica qué tipo de cante, qué compás lleva, de dónde procede ese cante, qué evolución ha tenido y si, qué matices van tomando, porque claro, el flamenco es una lengua viva. La lengua, tenemos lenguas muertas como el latín o el griego, y lengua viva como tenemos la actual. Quiere decir que el flamenco también evoluciona, no se queda anquilosado. ¿Qué ocurre? Que hay cosas innatas en la persona que se aprenden sola. La persona aprende a andar sola, no hace falta que nadie le enseñe a andar. Sin embargo, otras cosas hay que enseñárselas. A leer no se aprende solo, hay que aprender a leer. Y el flamenco, si no se aprende y si no se explica, pues se escucha, te gusta, no te gusta, pero no te llega adentro porque no lo comprendes, como ocurre con todo en la vida. Entonces, una misión del aula es hacer que se comprenda el flamenco y que aquello que se escuche, que te guste, sepa el por qué te gusta. ¿El flamenco hay que comprenderlo y sentirlo, María Almar? Sí, desde dentro. El flamenco es algo más que una cultura, ya es un patrimonio inmaterial de la humanidad desde 2010 y aparte es una forma de vida. Sí, tiene que hablar al micro, que no te estoy escuchando, sí. Ahora. Vale. Decía que el flamenco es una cultura, aparte de que es cultura, es desde 2010 patrimonio inmaterial de la humanidad y es una forma de vida, es una forma de sentir la música diferente. Además que el flamenco son muchos palos, ¿no? Alguien me dijo una cifra que no voy a decir por si lo he entendido. Mejor mal. No, mejor no entramos en esos lares porque siempre podemos equivocarnos. Pero son muchos palos. Muchos palos y es una diversidad tremenda, tremenda. El flamenco es todo un mundo, es todo un mundo. Eso hay que estudiarlo mucho entonces, ¿no? Para poder saber más o menos de qué va, ¿no? Sí, porque decimos que la inspiración sí. Es importante y el arte es importante, el arte hay que tenerlo. Pero es verdad que si lo trabajamos, lo estudiamos y lo entendemos, llegamos a entenderlo, podemos sacarle mucho más partido. Que es verdad que la inspiración y el arte siempre está ahí, pero el arte siempre tiene que estar respaldado por el trabajo duro. ¿Ese trabajo duro tiene recompensa cuando se obtienen los objetivos? Muchísima, sí. Tiene muchísima recompensa, como además hemos demostrado en esta semana cultural, en esta primera semana cultural del aula flamenca del Círculo de la Amistad. Creo que aquí es donde lo hemos demostrado, porque además no ha habido solamente cante, no ha habido, que ya como he dicho, ha habido jóvenes flamencos, ha habido gargantas ya muy hechas, como la de Curro Díaz y Rafael el Guerra. Además ha habido una exposición de una película de Miguel Ángel Entrena, como ha sido Valle Inclán y Julio Romero, un pintor para una ciudad. Ha estado también la conferencia de Juan Ortega y presentación de un libro. Sí, sí, sí, de Juan Pérez Cubillo, un gran impulsor de la cátedra de flamencología. Y un entendido en flamenco como la copa de un pino. Entonces, todo esto es flamenco, todo esto es cultura. Nosotros además hemos cerrado la semana con un espectáculo que yo misma he creado para la ocasión, digamos, que se llama Navidad en Córdoba. Navidad en Córdoba ha sido una especie de, no ha sido una zambomba al uso, sino que he contado en el escenario con grandes artistas de percusión, Daniel Maue, dos grandes guitarras, en fin, un elenco de artistas importante. Y así se ha cerrado la semana. Y todo esto con mucha aceptación de público, me dijeron, ¿no? Muchísima, estaba muchísima. Lleno ese día. Navidad en Córdoba tuvo 400 y pico personas en ese liceo y además para orgullo mío y de todos los componentes, al final acabaron cantando de pie con nosotros y fue muy emotivo. Eso es flamenco, eso es cultura y eso es lo que el Círculo de la Amistad ha ofrecido a los cordobeses. Antonio, el flamenco, creo que, bueno, por lo que información que tengo, por lo que se dice, por lo que escuchas, supera todas las fronteras, porque en todas partes del mundo el flamenco está teniendo una consideración importante. Sí. En muchos países, lejanos y cercanos. Muchas veces se piensa que el flamenco es una cosa de Andalucía. Y si empezamos, nos metemos más bien en los cantes del rincón de Jerez. No, el flamenco es universal. Ya lo dice, es patrimonio universal. Allí donde va el flamenco, no. Allí donde va el flamenco, se llenan los teatros. El flamenco no habla con ningún artista de media talla que no haya viajado por todo el mundo. Dice, yo estoy en Japón, yo estoy en Estados Unidos, yo estoy en Sudamérica, yo estoy por Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que el flamenco no es de aquí, el flamenco es universal. Cuando se lee las crónicas, aficionados al flamenco, de Londres, en Nueva York, en esos grandes teatros, y se ven que las localidades hace tiempo, mucho antes del creo, ya se han agotado, algo tiene el flamenco. Lo que pasa es que cuando una cosa la tenemos en la mano, no le damos valor. Entonces, como estamos acostumbrados, sin embargo, cuando no la tienen, iba, entonces cuando se le da valor. Ojalá sepamos darle el valor que tiene el flamenco, puesto que estas personas que salen al extranjero, cuando vienen, vienen diciendo qué éxito, cómo nos han acogido, qué llenan, qué no sé cuánto. Entonces, el flamenco, no nos quedemos aquí. Esa aula de flamenco de aquí, del Club de la Amistad, futuro, ¿no? Sí, esto no acaba aquí. No acaba ya aquí. Estamos, es más, me preguntaba antes que cuánto tiempo de trabajo tenía esto. Pues ya estamos empezando los componentes de la directiva del Aula Flamenca a preparar ya la Semana Cultural Flamenca, la segunda Semana Cultural Flamenca para el año que viene. Ya estamos trabajando en ello, o sea, lleva un año de trabajo. Planificación, contactos. Totalmente. Es un trabajo, como he dicho antes, pues muy minucioso, muy de tener en cuenta muchísima gente, de contar con gente que sabe que puede hacerlo. Y hay que valorar también lo que se ha hecho y de qué manera habrá que mejorar algunas cosas, ¿no? Claro que sí. Siempre todo es mejorable. Pero como ya he dicho, pues este año, cuando hemos hecho balance, ha sido muy positivo porque hemos contado con muchísima gente muy buena. Entre ellos, eso, la guitarra de los dos de los grandes guitarristas que ha parido Córdoba, que es Rafael Trenas, padre e hijo, porque han estado los dos con nosotros. A mí el padre me gustó mucho. El padre es un fenómeno y el hijo tiene, además de toda la cultura musical que ha heredado de su padre, o sea, de la esencia de la guitarra de su padre, además tiene muchísima cultura musical porque él es profesor de nuestro Conservatorio de Música de Córdoba. Entonces es un cómputo de muchas cosas, es arte, es herencia y es muy bonito como toca, lo hace muy bonito. ¿Esto de enseñar cuesta mucho, Antonio? Sí, cuesta, tiene sus dificultades, pero bueno, cuando muchas veces cuando uno tiene deseo de aprender, cuesta menos. Claro, si pone interés. Pues yo que me he dedicado a la docencia toda mi vida. Entonces, el alumno que es receptivo le cuesta un poquito más. Hay que tomar otros métodos. Pero el que va a aprender, ese no hace falta explicarle. Aprende antes de que abra la boca. Entonces, las personas que nosotros contamos en el aula, que van y están con nosotros, con ese deseo que están, demuestran cuando van, claro que aprenden. No van a aprender. Claro. En fin, ¿hay algo más que añadir, María del Mar? Nada, que seguimos trabajando en el Aula Flamenca del Real Círculo de la Amistad para que el flamenco llegue a cada rinconcito y a cada hogar, porque el flamenco, como ya digo, es una cultura, es una forma de vida. En fin, le vamos a dar las gracias a Antonio López, Muchas gracias por estar esta mañana aquí, María del Mar Prat, y espero que en otra ocasión volvamos a hablar de flamenco. Claro que y sí. Hablar de qué va a ser el próximo año este nuevo festival, segundo festival de flamenco aquí en Córdoba. Muchísimas gracias por vuestra visita y gracias por todo. Pues gracias. Muchas gracias por el recibimiento que hemos tenido y espero que contar con esta casa para futuras entrevistas. Cuando queráis. Y darle un saludo a Manuel Muñoz, que le hemos echado de menos, ¿eh? Pues sí, a Manolo desearle que se mejore pronto. Se mejore, que mañana mismo esté con nosotros. Eso es. Amigos oyentes, no se vayan, que aún nos queda tiempo para seguir conversando con más invitados. Gracias. Dion y Only You Know. Solo tú lo sabes. Dion DiMucci es un veterano cantante norteamericano de Nueva York, concretamente del barrio del Bronx, de descendientes italianos. Esta canción que os traigo, Only You Know, nos demuestra el significado de la nostalgia entre lo que está y lo que ya no está, porque solo nosotros sabemos dónde hemos estado siempre. Esta canción, sin duda, y según el estado emocional en el que nos encontremos, nos puede hacer que lloremos o que nos pongamos muy felices. A ver qué es lo que nos toca ahora, o lo uno o lo otro. Dion, Only You Know. You know I do. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, I got you. Moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on dance with me. I'm levitating. No tengo ni idea. I feel it in our energy, I see us written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby, nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight, you're my starlight, I need you. Esta hora, pues ya saben ustedes que es una hora muy especial, la última media hora de este programa, sobre todo cuando viene Curro Jiménez Parra, que siempre nos trae un invitado, una invitada, y siempre hablamos estos momentitos de sentimientos, como antes hablábamos del flamenco. Vamos a hablar de sentimientos que se escriben, que se ponen en un papel, se transforman en una poesía. Y en este caso, le damos la bienvenida a mi amigo Curro Jiménez Parra. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Va bien, va bien. ¿Va bien? Va bien, va bien. ¿Mucho frío? A mí me encanta. ¿Te gusta, no? Me gusta el frío. Soy ¿Eres caluroso. Capaz de andar con manga corta? Ahora mismo no llevo manga corta, pero ayer sí iba con manga corta. Cuando estuve contigo hablando, ¿sí? Iba con una manga corta debajo de una chaqueta. Sí, no me di cuenta. Bueno, con Curro nos juntamos para hablar de programa, ¿eh? Y a veces echamos un cafelino, un churrito, lo que sea. ¿A quién no estás invitado hoy? Pues hoy traigo a una poeta joven, Verónica Esquinas, que lleva escribiendo un tiempo, pero ha ido introduciéndose en el mundo de la lírica y publicó su libro en el 2022. Una maravilla, donde también vienen dibujos, que ya hablaremos de ellos, y está muy bien. Son un poemario para sentir. Se titula Pupilas Gustativas. Para que la gente no se equivoque con otro, Pupilas Gustativas. Sí, sí. Sonríe, Verónica, ¿por qué se llama así? Bueno, el título surgió a un juego de palabras y bueno, para que también un poco la gente pueda analizar el título junto con la portada, que le dé que pensar. ¿Y la portada qué pone? No, la portada es una imagen de una chica con los ojos cerrados y así un poquito como sintiendo, y luego justo por encima, con el fondo del universo justo de atrás, con estrellitas y demás, se ven unos ojos abiertos. Pupila gustativa. Muy bien. Oye, una alegría bonita, ¿eh? Sí. ¿También escribe los poemas con alegría? Bueno, depende. La poesía yo creo que da un poco sentimiento y no siempre está alegre. Yo suelo ser muy optimista, muy alegre, pero bueno, también tienes momentos más nostálgicos. ¿Y eso de que te pone nostalgia y te pone triste? Claro, sí, sí, sí. La nostalgia siempre es triste, ¿no? Ah, no lo sé. Sí. ¿Sí? Ah. ¿Y tú? A mí la nostalgia que, triste también, ¿no? ¿El qué? ¿La nostalgia? Normalmente la gente que recuerda algo y se dice nostálgicamente no es un recuerdo, es un recuerdo perdido, un recuerdo que ya no se va a recuperar. Pero qué pena. Tiene que tener esa connotación de tristeza. Si yo recuerdo nostálgicamente un momento maravilloso. Sí, acuérdate de la saudade esta gallega, ¿no? Es triste. O sea, melancolía, a lo mejor no sé si está entre la nostalgia y la melancolía. Ahora, como hay un abecedario emocional donde a cada emoción se le tiene que etiquetar en algo, pues dicen que si la nostalgia, la melancolía. Yo creo que melancolía puede ser más triste que nostalgia, pero el recuerdo de lo que ya se ha perdido puede sacar una sonrisa, pero en cierto modo es algo perdido, algo triste. ¿Tú estás de acuerdo con eso, no? Yo sí, sí, yo sí, completamente. Sí, pues yo estoy en desacuerdo con vosotros. Bueno, ¿estás en desacuerdo? Eso está bien. Eso lo tenemos que brindar por esto, ¿eh? Eso está bien, porque si todo el mundo estuviera de acuerdo y todos pensaran igual, sería muy feo y muy aburrido. Sería muy aburrido. Sí, sí, sería... Oye, tenemos que brindar por este desacuerdo. Porque sí, tenemos que brindar siempre por acuerdos, ¿no? Sí, la fábula de Fontaine, una de las cosas que hacía era poner diferentes animales, porque decían que si todos los animales se juntaran como... El elefante con el elefante, la hormiga con la hormiga. Sería muy aburrido el mundo. No habría interacción, no habría... Hay que... Tampoco es juntarse con la persona que vive en la antípoda de tu realidad, porque puede dañarte el ácido estomacal o puede... Pero la mayoría de la gente no es como andar, es estomacante. Oye, pues dámosle el asunto este, ¿no? Sí, mira... he traído un vino joven de... ¿Como Verónica? Como Verónica. Muchas gracias. Del 2022, que es el año de su publicación, que a ti te va a encantar porque es premio Baco del 2022, que son los premios de vinos jóvenes a nivel nacional. O sea, el premio del vino joven en este país. Corona de Aragón, Garnacha, es de Cariñena. Es fuerte, ¿no? Cariñena, pero es joven. Los jóvenes son más suaves. La poesía de Verónica es suave y yo no podía traer algo muy fuerte porque su poesía, dentro de lo que hay, ahora lo haremos, hay muchas facetas, pero una poesía suave, no es contundente, sí. No es una poesía, como diría yo, dañina. A pesar de lo que se pueda encontrar que traiga nostalgia, exacto, siempre de una manera suave, de una manera que puede degustar. Como dulce. Exactamente. Sí, como que... un dulcecito. Oye, de navideño. Pues, vamos a... pues lo voy a abrir. Sí, y... vamos a guardar silencio para que escuchen lo siguiente, que esto es verdad, ¿eh? En serio. A ver. Ahí está. Voilà. Voilà. Hecha. Por ahí se lo doy a Verónica. Gracias. Ahora te lo doy a ti, ¿vale? Sí, y en la mano, por favor. En la mano, en la mano. Aquí un... Sí, sí. Un estropicio. Ahí va. Y ahora me pongo yo. Es un vino muy acorde a esta poesía. Huele a juventud, huele a juventud. Sí, sí, sí. Y hablaré del tema porque... Bueno, ¿os ha gustado? Hay que hacer chin-chin. Venga, chin-chin. Salud. Salud. En fin. Por eso son gratos estos minutos, amigo oyente, porque se reúnen sentimientos, emociones y gustitos, ¿no? De traer siempre, Curro elige un vino adecuado a su invitado y eso es un detalle muy exquisito. A mí lo que me muy gusta exquisito. Es cuando salgo que me digan, me suelen decir, pues está muy acertado el vino, me gusta también, sí. A lo mejor hay una copa ahí para hablar también, que eso ayuda a que le agrade a la gente. Pero normalmente sí, me dicen que sí, que va acorde. Uh-huh. Oye, pueden decir, no, que no vaya acorde, me pueden decir, ay, pues mira, me ha gustado tal, pero no sé. Oye, pues sin más preámbulos, yo creo que teníamos que escuchar un poema de Verónica en su propia voz. Si nos la regala, por favor. Trae de su libro, pero también trae otros que son inéditos porque será el próximo proyecto. Exacto. Que tiene. Primero uno de los publicados, después hacemos... Voy a leer, si os parece bien, dos del libro. Sí. Vale, ¿empiezo por el primero o directamente...? Por el primero. Vale. Eso es. Pues se titula Hora del baño. El gorgoteo del grifo calmaba mis ideas. El aroma a vainilla envolvía el baño por completo, como un refugio dulce e inmaduro. El espejo sin reflejo descubría la tierna imagen como una cortina de humo. La sedosa piel respiraba aliviada después de una larga jornada. Evitaba pensar en nada, pero tu olor familiar se coló un instante, fugaz e indoloro, como la suave gota resbalando por mi ombligo. Bien. El verso de Verónica al comienzo del poemario, hablé con ella porque me gusta cómo empezó, ¿no? Porque empieza con agradecimiento y a mí me trajo a la memoria, tuve la nostalgia de lectura pasada, a las meditaciones de Marco Aurelio. Porque las meditaciones de Marco Aurelio comienzan con agradecimiento a la familia, al amigo, a la ilustradora del libro y mira, me dijo, mira, una persona que empieza como el emperador estoico, ¿no? Oye, pero bueno ser agradecido, ¿no, Verónica? ¿El qué? Es bueno ser agradecidos. Claro que sí, yo tengo mucho que agradecer siempre, claro. Sí. Siempre nos fijamos en otras cosas y no agradecer. Hay que agradecer, bueno, ¿no? Siempre hay gente buena que te ayuda también, sí. Y luego estructura su obra muy bien porque ella tiene el verso corto, que puede ser un pareado, puede ser un terceto, un cuarteto, mayoría cuartetos, ¿no? Pero son versos, son estrofas pequeñas con el verso corto y lo ha estructurado en galerías, como si fueran galerías de arte, ¿no? Sí. Y veo una evolución, porque empieza con el amor. El amor, como ha dicho el baño, que es de las últimas, pero puede decirse que es confortable, tranquilo. Luego, la pasión, que ahí está erotizada y rebosante, porque hay partes que yo veo muy eróticas. Sí. Que por ejemplo, alguna, a ver. Pues, a ver, espera, yo estaba buscando mientras hablaba. Sí, no. A ver, por si. Pues mira, currito, a ver cuál nos regalas tú. Vale. Es que claro, de la erótica. Mira, hay. En el amor hay como una. Que es como un hipitalamio, ¿no? Que tiene muchas aliteraciones. Que son juegos de palabras. Aliteraciones, sí. ¿Sabéis? Si no sabe la gente que en retórica, es cuando se hace una repetición del sonido, una repetición fonética, y aquí se ve, por ejemplo, la calma en mi cama, tras olas de sábanas, mar entre almohadas, arena de pieles saladas, tormenta perfecta, a orillas de tu espalda. Un verso me recuerda también a los haiku, sí. Una apropiación del sentido del momento en el que. Y luego, pues, la galería, como decía, empieza con el amor, luego va la pasión, de la pasión al desamor, que ahí. O ese duele, ese duele. Ese sí. Sí, sí. Eso es muy malo. El desamor, que además es desgarrador, el triste olvido, ¿no? Esa nostalgia, ¿no?, de la que hablábamos, triste, ¿no? o melancólica, si a ti te parece mejor. Y luego, pues, prosigue con mujeres y final, ¿no? Mujeres y vida, porque su poesía es muy feminista también. Una mujer muy comprometida, ¿no?, con la realidad que tenemos que vivir, que es feminismo. Oye, hablando del desamor, Verónica, uh-huh. Es que hay un problema ahí que no logramos detectar a tiempo, ¿no? Cuando tienes que depender de la otra persona. La dependencia, ¿no? Claro. Un poco. Cuando bueno. Tienes que depender de la otra persona para sentirte feliz, ¿no? Claro. Debemos de no depender de nadie para, o sea, ser nosotros felices por nosotros mismos, por lo que tú tienes alrededor, lo que tú haces, que te hace feliz, y lo otro es un complemento, pienso yo. Siempre. O en compartir la felicidad. También compartirla. ¿No? La felicidad de tu pareja, mi felicidad con mi pareja, la felicidad de ella conmigo. Uh-huh. Eso sería la historia más bonita, ¿no? Pues sí. ¿O hay un desamor como eso? ¿Un desamor visto por tu mirada, por tu inspiración? El desamor, pues, un desgarro, creo yo, ¿no? Uh-huh. Sí, buscas una de esas. Un dolor. Vale. No lo había pensado, pero a ver. Yo tengo, mira, la que tú decías, para que ¿sí? tú veas lo que es una poesía erótica, ¿no? Que yo cuando lo leí digo, mira, qué bien, ¿no? Es muy, muy Safo, ¿no? Fuiste lentamente descubriendo el camino de paredes húmedas, de dilatados tejidos, hasta llegar a sentir el latido oculto de la oscura gruta. Otro de ellos. Aún reposa en mi piel tu aroma con sabor a menta de verano, tan intenso y fresco a la vez, igual que el grito sordo antes de clavarme en el cielo. Parece erótico, ¿no? Sí. Sobre todo la menta fresca. Son muy bonitos. Yo quería decir, la menta fresca. Fíjate cómo a mí te gustamos la menta, ¿no? Leo entonces alguno de desamor, sí. ¿No? Vamos a cambiar. Vamos a llorar un rato. Vamos a llorar. Por ejemplo, este. Su amor fue destilado, gota a gota, condensado y guardado, oculto y bello, sin aroma, sin dueño. Y este otro. Cuando el alma anda rota, quiebra hasta las sonrisas más bonitas. Una cosa que me sorprendió es precisamente eso. Qué bien se hace la diferencia entre una temática y otra, ¿no? Porque si uno lee un libro, un poemario amoroso, pues todo va a ser el amor, todo va a ser... Y en cambio aquí no, aquí se encuentra el amor, la pasión, que puede ser pues eso, la parte sí. más rebosante y la parte que dura menos en uh-huh. el amor, y luego el desamor. Y cada poema tiene su intensidad en uno y otro. Oye, tú vas soltando ahí ideas, pero... O sea, que la parte bonita es la que dura menos. La pasión dura poco. La parte bonita es el amor, pienso yo, que es lo que suele durar más, claro. Sí, sí. O sea, si va bien, si funciona todo bien, pues dura. El amor bonito, sano. Y la pasión, sí, la pasión tiene caducidad. Se puede cuidar, se puede... Pero caduca, sí, sí. caduca. No es como al principio, va cambiando, sí, sí. Bueno, mi punto eso? De vista. Ah, claro. Eso es muy debatible, ¿no? También. Claro, la pasión es donde acaba, donde empieza y por qué acaba y por qué empieza, ¿no? Eso sí, un poco, ¿qué cae en la monotonía? ¿Qué puede matar la pasión? Sí, la monotonía es una de las piezas que pueden, claro. ¿Sí? Sí, yo pienso que sí. Uh-huh. La canción de... Bueno, la cantaba Rocío Jurado, pero a mí me gusta la de Fernanda y Bernarda Dutrera, de Se nos rompió el amor. De tanto usarlo, tanto abrazo loco sin medida, ¿no? Pues ahí es la pasión esa de ese amor perdido, de edad, eso es como una intensidad muy grande y tú sabes que la física, cuando hay una intensidad fuerte, la bajada es estrepitosa. Lo que se mantiene... Corrido aquí, cuando salga me cortaré las venas. Es que no. No, eso es pasional. Eso es la pasión de la vida, el cortarse las venas sí. al final. Ya, es pasional. No, lo digo porque se acabó el amor de tanto usarlo. Es que si no lo usa, ¿entonces qué es? Es que una cosa es usar algo y otra cosa es aprovecharse y usarlo hasta extenuarlo. Si yo uso todos los días un martillo, me va a durar toda la vida. Pero si yo estoy en una máquina y lo dejo que siga dando a la maza durante 3 días seguidos, el martillo se rompe. Se rompe al final. Y la pasión es eso, esa ruptura, eso comerse y tragarse a uno y al final se atragantan. Oye, yo voy a confesar una cosa, que tengo amigos con los que me encuentro y siempre terminamos discutiendo, ¿eh? Nos gusta discutir y siempre con Curro. Esta conversación la tendremos posteriormente, Curro, tú y yo, Me ha gustado mucho lo que has dicho, pero vamos no estás de acuerdo, no estás de acuerdo. No. Eso está bien, que no estés de acuerdo, claro. Yo no estoy de acuerdo contigo. No sé si el oyente está de acuerdo o no, pero... ¿Quién? El oyente. Si están de acuerdo contigo o conmigo. Yo supongo que algunos sí, otros no, otros estarán contigo. Yo creo que soy una persona amorosa. Yo quiero a mi mujer mucho y la pasión, pero y cuando aquí que nos hemos educado en la cultura judeocristiana, la pasión es un hombre que le ponen espinas, lo crucifican, le dan latigazo y le clavan una lanza. Eso es pasión, esa es la pasión de Cristo. Mira por dónde va esa palabra. O sea que yo prefiero el amor. El amor de Magdalena. Vamos a volver al poema, que nos estamos metiendo en un jardín. Muy bien. Sí. Un poema leemos no editado, por favor. De los inéditos. Inéditos. Muy bien. A ver, ¿cómo son? Para que sepan los oyentes que cuando salga el libro de Verónica, va a encontrar este poema. Pues procedo, este no tiene título. Si fuera tierra, me conquistarías. Amarrarías tu velero a la humedad de mi valle. Superficie eterna donde los sonidos más bellos retumban en las paredes. Las vistas perfectas hasta saber dónde encontrarme. Una explosión cósmica, casi espiritual. Siluetas redondas y suaves reflejadas en la sombra de una cueva. Conjuro poético, mezcla de sonetos, la rima de unos labios que se recuerdan. Melodía interminable de pieles y dilatados poros. El tacto en unas manos que tiemblan. Historias escritas en mi pelo, tus pasos por las dunas arenosas, el gemido frágil y desnudo, nadando en la pecera de tu boca. Oye, ¿cuándo escribes eso? ¿Qué pasa? Pues la inspiración no tiene por qué ser, que eso me han preguntado muchas veces, no tiene por qué ser, ¿cómo se dice?, biográfica, ¿no?, de una misma persona. Hay gente que me la ha preguntado. Ajá. Me puedo inspirar a lo mejor en una imagen, en algún cuadro o una película que he visto. O sea, a mí la inspiración me puede llegar así de repente a la hora de escribir. Eso pasa a mucha gente, por ejemplo, a mí también. ¿Sí? Yo mi poesía puede ser muy desgarradora y cuando sí. pueden pensar, este muchacho necesita un psiquiatra. Vamos, o no. Está pobre. Y no, es por la observancia de lo que te rodea, más que por lo que tú. Sí, sí. También la poesía es también una manera de descubrirse a sí mismo. Que eso me imagino que, de hecho, viene mucho en el prólogo, por ejemplo, el sacarse el yo, ¿no? El desnudarse. En cierto modo también, ¿no? Pero lo que tú observas cuando hablas de algo desgarrador, tu vida puede ser lo más placentera y tranquila del mundo, pero observa lo que te rodea y ve que hay eso. Sí, sí, sí. Yo tengo también poemas sobre la maternidad, si alguno. No sé si has visto en el bloque de mujer y en el de vida también. Y me inspiré muchísimo en una prima mía que estaba, pues era su primer bebé y pues no sé. Hormonas. Sí, sí. Y me inspiré en ella. Es que fue el ejemplo. La verdad, entonces, no sabes, a mí me puede venir de alguna cosa externa también, muy a menudo, sí. Y lo de yo es trabajarlo. Eres notaria de los acontecimientos. Puede ser. Sí, ¿no? Yo creo que la gente, los poetas, son notarios de los acontecimientos. Seguramente. No son historiadores, no son filósofos, pero hacen lo mismo. Constatan lo que les rodea de una manera bella, como lo haría un historiador, o un filósofo. Oye, ¿ha habido otro poema de Verónica? Mira, hablando del descubrirse, ¿no? Es difícil despojarse del velo que nos cubre, mostrarnos transparentes, desnudos por dentro. Es más fácil acostumbrarse a mirarnos sin vernos, a decirnos lo justo, a callarnos sin quererlo. Qué bonito. Gracias. Sí, oye, que suele ocurrir a menudo eso, ¿no? Que andamos con unas vestimentas para una apariencia, ¿no? Hay mucho por descubrir. No somos transparentes al 100%. Hay gente que a lo mejor un poquito más, otros menos, claro. Pero siempre está ahí. Que es un verso escrito por alguien que está poniéndose en ese escrito, en ese papel, ¿no? Claro. O sea, que tú te estás abriendo, ¿no? Ahí. Sí, además, sí, ahí yo sí un poco, sí puede ser un poquito más mío, pero yo soy muy tímida, muy, muy tímida. Entonces a mí me ha costado una evolución de años mostrarme un poquito más como yo soy, porque era la típica chica que no era capaz de hablar en público, de levantar la mano en clase. Yo tengo la respuesta. Me costaba mucho por mi timidez. Entonces a mí ha sido un proceso evolutivo de exponerme de cara al público. También mi trabajo, pues tenía que hablar con turistas y demás. Entonces, sí, es una evolución. ¿Haces? Yo, bueno, soy diplomada en turismo y me he dedicado a sectores turísticos. Estuve mucho tiempo de recepcionista en un museo. Entonces, siempre he tenido que estar de cara al público. ¿Y te ha ayudado? Me ha ayudado mucho, claro. Sí, ¿no? Sí. Quiere decir que tenías que trabajar de eso, ¿no? Sí. Pero para a mí me gusta. Desarrollar esa parte. Uh-huh. Eso de la timidez, ¿a qué se debe? Yo creo que ser tímido se nace. ¿Se nace? Sí. No se hace. Porque yo tengo... No, para nada. Porque yo tengo dos hermanos, uno mayor, otro más pequeño, y cada uno, criándonos en el mismo sitio, cada uno de una forma de ser diferente, y yo siempre he sido una niña más bien tímida, entonces me ha costado un poquito más. Y mi madre, pues sí me ha contado que ella de pequeña también era así, por lo tanto, va como con los genes, es más genético. Yo creo que puedes modificarlo Y si evolucionas, porque tú también pongas de tu parte, ¿eh? Exactamente. Que yo sí lo he conseguido porque he puesto mucho de mi parte. Pero en la maleta, en la caja que tienes en tu ADN, ahí está esa parte tímida. Yo puedo decir, a día de hoy, sigo diciendo, yo soy tímida. Y hay gente que me dice, anda ya, ¿cómo vas a ser tú tímida? Tú que bailas en tal sitio, que recitas. Digo, soy tímida, pero ha sido una evolución. Oye, has dicho una palabra que me gustaría indagar un poco más. Dale, baila. Porque me contaba un pajarito. Sí, sí. ¿Qué es eso, el baile? Una espléndida danzarina. Sí. ¿Danzas qué? Yo doy clase de danza Bollywood, danza hindú de la India. Y en el baile, en el mundo de la danza, sí llevo desde pequeña. Empecé en ballet, que es lo más típico. Me tiré bastantes años, desde los 7 hasta los 14 más o menos. Luego hubo un tiempo que de paroncillo, me dediqué más a los estudios y luego lo retomé, la danza, con danza oriental. Y en esa academia descubrí el Bollywood, eso ya hace unos poquitos de años, porque fue sobre el 2009-2010. Y a partir de ahí, pues, aprendiendo y a día de hoy doy clases. Y después le pasaremos la factura a la Secretaría de Paradigma. ¿Dónde está esto? Pues lo doy ahora actualmente en una academia que se llama Escuela de Danza Sandra Magnani, que da de todo un poquito. Danza oriental, dan también baile de salón, y yo doy los miércoles y los viernes, doy Bollywood. ¿Y dónde está eso? Eso está por el Marrubial, en la calle Julio César, donde está entre el DESA y el Mercadona del Marrubial. Sí, hacemos publicidad aquí de todo, ¿eh? Calle Julio César. Ahí está la academia. De todo. Del vino, que lo compro en la ramita. A ver, la ramita es para en que nuestro se proveedor, sitúe la ¿no? gente. Está escondida bueno, la calle. Está en la calle Julio César. Julio César. ¿No? Bueno, bueno, ya sabemos más de Verónica, que es una danzarina. Sí. Oye, eso de la danza hindú, ¿qué diferencia tiene con danzas de otros lugares? Pues sobre todo la confunden mucho con la danza oriental. Me suelen decir, ay, danza hindú, sí, sí, muy bien. Y directamente van, sí, eso es lo de mover la cadera. No, no es. La danza Bollywood viene, su origen es de la India, obviamente, y tiene unas connotaciones pues típicas de allí. Se utilizan mucho los mudras, la vestimenta es diferente, luego es un tipo de danza. ¿Los mudras qué son? Los mudras son gestos con las manos. Que se utilizan también en el yoga, por ejemplo, por si la gente está un poquito perdida, y tienen como significado a la hora de tú bailar. Si colocas un mudra, pues puede significar que estás escribiendo o que te estás colocando algún complemento en la cara o en la vestimenta, o sea, que va acompañando a esa danza que es muy expresiva y también muy alegre, la verdad que es muy, muy divertida. Tiene una temática romántica, así que, pero dentro de lo romántico bonito, ¿no? De las primeras veces, así, el tonteo. ¿Hay una marca, hay una forma, un modo, una disciplina en eso o es libre? ¿Para quién no, tienes que, bueno, claro, yo que enseño y doy, claro, pues tienes que empezar con el paso básico, los mudras también hago mucho hincapié, se va evolucionando, pero claro... Cualquier persona la puede bailar, pero tienes que ir aprendiendo desde el principio, como todo, el ABC. ¿Y esa técnica en qué nos influye a la hora de sentir el baile? ¿En qué te influye? ¿Te refieres que puedes tú sentir? O ¿sí? Pues yo creo que sobre todo alegría. Y sí, es muy alegre, disfrutar mucho. Mi alumna lo que me dicen cuando salen, que salen nuevas y muy contentas. Sí, es una danza divertida. No, hay otro tipo de danzas a lo mejor que son más oscuras, ¿no? O el flamenco tiene ahí un sentimiento como más hondo, ¿no? Mm. Pues aquí no, es expresar, pero de cara a disfrutar, sí, la a India, divertirse. La India es un país gracioso, ahora se llama de otro modo. Ahora no sé si se llama Brata o algo así se llama ahora. Han cambiado el nombre al país. Sí, y es gracioso que la comedia, el origen del estilo de la comedia... Surgió allí, en la India. Son muy cómicos ellos, sí, a sí, sí, una cosa, o sea, lo que es la comedia, tú dices en Grecia, Aristófanes. No, no, lo que es el género cómico empezó en la India, miles de años antes de Grecia. Ya sabían reírse bueno, de la vida, claro. Cuando... Que la cultura hindú es muy antigua, ¿eh? Muy, muy antigua, la China. Lo que pasa es que nosotros, como somos europeos, siempre vemos el no... Que parece que fuera Europa, pero... Occidente... El... Sí, Occidente no va más. Hombre, ahora ya en esta época pues se puede decir que en la tecnología, pues sí, Occidente el que ha ido a la Luna, el que... Aunque haya ido China después, pero sí, pero lo que es la cultura... Y aparte yo creo que esos son reflujos. Que ahora pues estamos así, bueno, China ahora mismo es la que está llevando... Volvemos al poema. Verónica, ¿nos regalas alguno más, por favor? Vale. ¿Uno más o varios más? Como quieras, ¿eh? Tenemos hasta las 9 de la noche, ¿no? Sí. Nada, nada, es una broma. Nos queda un poco minuto, vale. Y quería aprovechar estos minutos para compartirlo con tu poesía, ¿no? Pues voy a leer este que se titula Sonidos de Nostalgia, ya como he hablado del tema. Mira, bueno. Todos los veranos se han convertido en canciones. Suenan distantes, envuelven el tiempo con el efecto embriagador de las resacas nocturnas. Me cuentan que sus letras han dormido en el desván del olvido, escondida entre los discos de juventud. Puedo sentirla, exactamente igual que las primeras veces, como si hubiesen viajado al momento exacto, a la total plenitud. Detengo los pasos a la vez que me pierdo en mi voz clara y rítmica. Mantengo el compás de aquella coreografía que recuerdo de memoria. El beso chocando con las olas al ritmo de las notas, el deseo quemando bajo las estrellas, el mar hambriento de nosotros a la deriva de la que fue nuestra canción. es una nostalgia, la verdad que sí. Currito, andamos. Mira, de la poesía siempre salvífica, aquí también vi otro que es maravilloso. Lo voy a leer. La poesía como antídoto a todo. Tu letra escrita en mi cuerpo. Tus versos lentos y cálidos. Tus besos rimando en mi cuello. Es muy sensorial la poesía de Verónica. Sí, sí, sí. Te sientas, tienes que reflexionar. Es muy inteligente porque te hace que tengas que reflexionar sin tener que tener un bagaje filosófico, cultural grande, ¿no? Yo me acuerdo de Jorge Colmenero, tiene una poesía filosófica, muy reflexiva. Sí. Esta es poesía reflexiva, pero es algo que hace que pueda pensar cualquier persona que no haya tenido por qué leerse a Heidegger. Más sencilla, o a Hegel, ¿no? Como pero, que llega exactamente, un pero más es muy, fácil. Muy inteligente, muy reflexiva también. ¿Por qué dice que es un pero? ¿Por qué dice que es un pero? Porque una persona que lea un poema donde se hacen connotaciones a la figura de Heidegger o del velo heideggeriano, si no conoce a Heidegger, pues le va a costar mucho más entenderlo. Sí. Desde mi punto de vista. Es igual que el que hace. Entonces tenías que habernos dicho antes que estudiáramos a Heidegger para entender el poema. Sí, bueno, él en cierto modo en su poemario ya empieza dando citas de Heidegger, ¿no? Empieza, pero que puede leerlo cualquiera, pero que también tiene esa dificultad. Igual que el que hace. Vamos a coger a la literatura barroca, ¿no? Cuando un especialista que ha muerto hace poco aquí, que era el profesor Ángel, en la literatura barroca, si tú no has leído los clásicos, no los vas a entender. O sea, tú coges a Góngora y tú no has leído a Ovidio, no vas a saber nada, ni a Virgilio, nada. Vas a tener que mirar las notitas de la editorial Cátedra de aquí dice esto, aquí dice aquello. De una cultura, por eso es el culteranismo, ¿no? Por eso se sigue, aunque parezca el culteranismo barroco, el conceptismo, ¿no? Sigue habiendo gente que escribe una poesía muy culta que requiere pues una gente que entiendo, tenga un bagaje cultural. Esto es como para todos los públicos. Claro, y lo mío. Es que la poesía para mí tiene que ser para todos los públicos. Cuando alguien escribe para eso, en aquella época, ¿por qué escribía Góngora o Quevedo con el conceptismo? Porque es su, se puede decir, sus lectores eran gente muy leída, muy, claro. El pueblo era analfabeto, ¿no? Pero ahora Miguel Hernández tiene una poesía muy buena, muy culta y está hecha para toda la gente. Para toda la gente. En fin, en todo caso, nuestro programa, como se llama, No Tengo Ni Idea, es para toda la gente que no tenemos ni idea. Vaya, eso es. Y para los que están en desacuerdo también. Y para los que están en desacuerdo. Verónica Esquina, muchas gracias por venir esta mañana a compartir con nosotros tu poesía. Gracias a vosotros. Y cuando publiques el próximo libro, pues lo presentaremos, ¿no? Aquí. Claro que sí, yo encantada. Ya le diremos a Currito que se encargue de eso. Curro, Jiménez Parra, muchas gracias. Gracias a vos. Y seguiremos discutiendo. Seguiremos. Si no, es muy aburrido el mundo. Es muy aburrida la vida. Gracias, JJ, por estar también esta mañana produciendo el programa con algunas situaciones técnicas que a veces el directo nos marca. Pero, en fin, hemos querido acompañarle desde las 10 de la mañana hasta ahora. Y le agradecemos mucho el que usted haya tenido la paciencia de estar con nosotros. Le invitamos para el próximo sábado. Muchas gracias. Something I could hide when I see